5, la 4, no sé, vete probando todas, da igual. Mientras tanto, vamos a seguir leyendo propósitos, los últimos propósitos, porque nos queda muy poquito de programa de la última cena, ¿vale? Del público. Venga. Lorena, vamos allá. Vamos. Este mismo. A ver, venga, propósitos. Espero que alguien se haya propuesto una cosa realmente interesante. Que se moje de verdad. Oye, les está llamando tontos a los que ya han leído. No, pero conservadores. Poco de respeto. A ver. Es que de verdad, mucho veo basiqueo en este público. ¡Oh! ¡Arriba! ¡Cuando estás con la borraca! ¡Camela en rama! ¡Esa palma! ¡Que voy! ¡Tú me camela! ¡Tú me camela! Y yo no me acostumbro porque voy a mentir. Juntos acordamos mejor separarnos. Es que hoy sé que no vale puedo seguir así. Es que tu padre tenía una gasolinera o algo. Bueno, a ver, vamos al lío. Eso no se lo has cantado a alguien a los ojos como Revilla, seguro que te seguro. Ilusión otra vez. Se está cantando Dani Rovira sentada en su pantorrillo de repente la cara de. Oye, que ese hombre está solo. Venga, todos juntos. Ahora todos. Dime que sientes lo mismo que yo. Dime que me quieres, dímelo. Cuando zarpa el amor. Cuando zarpa el amor. Que no va por ahí. Venga, no, que nos da tiempo. Amor, no es un propósito no. amoroso. Último este. Propósito de. ¿Os, como, os ponéis camela para follar? Perdón, para copular. Yo, es una yo, buena opción. Pues, oye, para la risa, ¿eh? Para la risa, después de. Pues ojo, si ¿eh? Me hace un playback, me he hecho una risa. Ojo, yo con o sea, persona. Que tú eres de los que te gusta que te eche el polvo y se pire. ¿Eh? Claro. No. O sea, dice, a desayunar se va a quedar su muerto. No, a lo mejor la que quiero cantar soy yo. Vamos, venga, cuidado. Ser millonaria y no pagar Hacienda. ¿Quién quiere ser Shakira? A ver, si fuera millonaria tendrías que pagar Hacienda. No. Mira, esa señora. Pues si fuera millonaria tendrías que pagar más. Podría ser también, yo sé que yo no escucho parse millonaria, la de Rosa. Hola, que esa, cómo mola esa canción. Que se llame, Shakira, por favor. Canción. Señora, ¿cómo se llama usted? Bueno. Mercedes. ¿Podría imitarnos a Shakira simplemente decir no le. Pero ¿cómo le vas a pedir que imite? Así. Un lelo lo lelo de Mercedes. Mercedes, lelo lo lelo. Ponle Shakira, ponle Shakira. La estoy viendo más cerca de Rajoy que de Shakira en este momento, ¿eh? Bueno, pues gracias. Es que nos tenemos que ir ya, que nos queda muy poquito tiempo, pero. Te han dejado con el caderazo a medias. Pero se merece un aplauso. Hay que pagar. Hay que pagar a Hacienda. Coño, que lleva 2 años yendo a Gin Jazz y ahora mirad lo que. Y ahora ha hecho un golpe ahí, de una frustración, macho. Las mujeres facturan. Dani Rovira, Lorena Castel, Gran Wyoming, muchísimas gracias por haberme acompañado en la última cena de A las Bravas. Nos vamos a ir con un brindis final. Venga. Que es con leche. No tenemos otra cosa. Venga, ese agua. Nuestra venga. Leche. De lo que se bebe, se cría. Un muy feliz 2024. Que se cumplan todos los propósitos que habéis hecho. Ojalá. Que os vaya muy bien. Ojalá. En todo en general. Y que nos sigamos viendo. Y que nos sigamos viendo, por favor. Nos sigamos viendo. Ponnos esa música para por despedirnos favor. De este último, la última cena de Las Bravas. Y nosotros os dejamos con Transmite la Ser, con Ortega, con Pepintre, con toda la tropa del programa. ¿Cuánta gente colabora en Transmite la Ser? Muchísimo. Valiente imbécil Ortega, ¿eh? O sea, perdona, ¿Pepintre en la estrella? Porque va a ser joder. Madre mía. Pues van a verlo. Van a dar las uvas en la Ser. Van a dar las uvas en la Ser. Esto ha sido la última cena. Con el picante, ¿estáis bien, no? ¿Todo bien? ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Nos vemos el año que viene! Esto te gusta mucho. ¡A comer uña! ¡Nos vemos el año que viene! Buenas noches, oyentes de la cadena SER. Feliz año a todos los asistentes a este gran teatro de la radio. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Estamos con público, porque hoy es Cristina García, día 31, y dentro Hola, de una noches. Hora, buenas noches, ¿sí? Son las campanadas. Sí, aquí estamos ya prestos y dispuestos. Prestos y dispuestos. Y con muchas ganas de llegar ya este 2024. Claro, tenemos aquí uvas, tenemos de todo, tenemos un público fantástico. Cotillón, todas las cositas. Cava, de todo. Y conectaremos con el campanario de la cadena SER, que tiene un campanario, luego conoceremos su historia, y desde allí las campanadas. Esto es una exclusiva, nunca se había explicado. Nunca, jamás. La antena de la cadena SER, que hay un campanario en Gran Vía 32. Ahí se graba SER Historia. En el techo. Exactamente. Sí, de hecho, siempre. Arturo González Campos, buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Qué emoción. A este evento, porque esto es un evento. Bueno, tío. Sí, claro, es el evento de la Nochevieja, estar es aquí, evento. Pertenecer a esto, la verdad es que me hace sentir privilegiado y os lo hace sentir a vosotros también. Que sobre todo yo. Eso, sobre claro. todo eso. Hay un montón de cómicos que hoy 31 no tienen otra cosa que hacer que estar aquí. Otro sí, de ellos sí. es el gran Joaquín Reyes. Buenas noches. Gracias. Qué hermoso eres, Joaquín Reyes. Sí, he dicho, voy a pasar estos últimos instantes con todos los oyentes de la sala. Físico imponente, ¿eh? Sí, es alto. Es muy alto. Lo está diciendo el público todo el rato. Julio, vaya físico. Sí, o sea, y no me hace gracia, pero vaya físico. El aura. Dicen, qué aura. Qué aura, qué aura. ¿Por qué todo el mundo cree que es más bajo? No lo sé, sí. Porque lo pone la Wikipedia, lo hablamos. Sí, es verdad. La Wikipedia pone que es un poquito más pequeño. Se corrigió. Right. Y nos acompaña el maestro de los humoristas, el hombre que enseñó a gente. El hombre que enseñó a gente como Javier Cansado. Enseñó a creo que a Tippi Coll, le dio clases a Tippi Coll. No, no tanto. El gran Pepín Tré, por Dios. Gran maestro. Bravo. Pepín. ¿Cómo está, Pepín Tré? Hombre, yo agradezco el entusiasmo injustificado, ¿no? Absolutamente. Yo estoy aquí por error, porque ¿no? para mí, o sea, yo tengo mi tiempo personal, entonces para claro. mí hoy es 6 de marzo, con lo cual no sé a qué he venido, porque esto no coincide en absoluto con mi Me momento encanta. Vital. O sea, ¿sí? La relatividad del tiempo en este caso es correcta, o sea, tú vives en otro momento, otra época. O sea, sí, es que no tengo por qué vivir la tuya. ¿Y de qué año? ¿De qué año? ¿De qué año? De marzo estamos a final de siglo y principios del siguiente. A caballo. Otro aplauso para la gran, la inmensa, la impresionante Sarai Esteso. ¡Oh! Gracias. Buenas noches. ¿Cómo estás, Sarai? Pues estoy normal porque me he dado cuenta que me habéis dado una silla rotísima. ¿Está rota? ¿Qué me dices? Sí, pero muy, muy rota. Entonces, no sé, es como a quien le toca el haba del roscón, pues yo me he adelantado a Reyes y espero que está rotísima. Me encanta estoy normal. Rompió Francino un día. Sí. Le di un abrazo. Un día bueno. Es impresionante que Sarai Esteso tiene la voz bonita por las mañanas, muy de mañana, y también a esta hora de la noche. O sea, tu belleza de la voz se mantiene todo el día, estoy viendo, ¿no? Sí, al contrario. Que la de la cara, o sea, a mí se me va cayendo la cara, pero la voz, no, te lo digo de verdad, ¿eh? A las 6 de la mañana tengo muy bien, ya se me va cayendo, y luego la voz sí me va mejorando, y voy cogiendo unos agudos sin. Pues gracias por estar también. Luego cantarás, ¿sabes? En esta, sí. Gracias a todos por estar en este momento impresionante en el que vamos a dar después la bienvenida al año 2024. Nos acompaña también un hombre que viene con una guitarra. Un hombre a una guitarra. Eso, pegado. Un hombre, eso, yo iba a decir, digo, por favor, di eso. El gran Keru Sánchez. Muchas gracias. Gracias, Keru. Muy feliz. ¿Estás contento por estar aquí? Muy feliz a pesar de la compañía y lo que voy a decir es que voy a cambiarle mi silla a Sarai Esteso porque se merece caballero. Estar en una silla en condiciones. Sí, si señor, no es lo que le habéis dado. Sí, señor, cambiaos de silla. Por favor. Caballero, por favor. Esto es caballerosidad que se está bueno, perdiendo. Compañerismo va bien, compañerismo. Porque ahí lo ves, venga, va. Tenemos muchas cosas que ofreceros hoy. Los teléfonos están abiertos en este programa especial porque también nos gusta que los oyentes nos llamen para felicitarnos claro, a nosotros. 900-100-800, exacto, como siempre. Para recibir la felicitación del público que asistente. Tenemos una sorpresa preciosa, lo adelanto, porque el año pasado casamos aquí a una pareja, a Ángeles y a Carlos. Han venido. No sabemos si siguen juntos o no. Se lo preguntaremos a ellos. Han venido los dos. ¿Te imaginas el piscinazo si no es? Y ha venido cada uno con su nueva pareja. Sería precioso. Oye, siempre que se cambia de año, se hace lo de siempre, que es un resumen de lo que ha ocurrido en el año que estamos despidiendo. Hemos hecho lo propio. Tenemos un resumen precioso, muy emotivo, del año 2023 que nos está a punto de abandonar. El año 2023 que ahora dejamos ha sido un año muy especial en nuestras vidas. Han pasado muchas cosas, tantas, que no cabrían en un simple resumen. Por ello no las decimos. Y hasta aquí este resumen del año 2023. ¡Espectacular! ¡Qué Espectacular, no esperaba menos. ¿Qué os ha parecido, Joaquín Reyes? ¿Qué te parece este resumen del 2023? Me ha gustado porque es un resumen, al ser un resumen en blanco, cada uno lo puede, ¿verdad?, completar con sus cosas. Recuerdos. Dibujo libre, ¿no? Que dice... Exactamente, es como el cuadro blanco de Malevich. Eso es, y además te permite ampliar el 2024 a todas las cosas que no han pasado en 2023. Exactamente. Claro, o sea que puedes sumar, es más un resumen del 2024, lo que habéis que hecho. Que del 2023. Genios, que sois unos genios. Sí, ¿qué te parece? Genios. No lo esperabas, Arturo. No lo esperaba, no esperaba nada positivo de este programa. Iba a decir, qué raro que no ponga pegas. Oye, luego Pepín Tren nos contará la historia de las uvas, que nunca se ha contado en un medio de comunicación, ¿eh? Jamás, es la primera, ¿eh? Luego nos contará la historia. ¿Su versión? Seguro que no. Su versión seguro que no. Pero, perdona, sí. Las uvas, has dicho. Ay, es verdad, no era claro, eso. Sí, no era de las uvas. Ah, bueno, ¿no? Lo que tú quieras, Pepín. O sea, tú tienes libertad total. Se ha ofendido. Para hacer lo que quieras. No, no. Se ha ofendido. No, a mí me gusta. Me gusta estos cambios de última hora. Hay que improvisar, Pepín. Pero se me avisa estupendo. Antes. ¿No? A ver, en su cabeza, 6 de marzo. ¿Qué claro. mierda pintan las uvas ahora? También claro, es cierto. Es desconcertante. Tú dile otra vez que es el maestro de los cómicos y se viene arriba. Y entonces... Pero las uvas las daremos aquí, lo adelantaba antes, en el campanario de la cadena SER. Muy poca gente, lo decía Cristina, conoce la existencia de este campanario que tenemos en la planta décima. Sí. Hemos preparado una pequeña historia, muy breve, para que los oyentes conozcan la génesis de este campanario situado aquí en la Gran Vía 32. El campanario de la cadena SER data de 1887, ya que aquí, donde ahora se encuentra nuestra radio, se erigía la iglesia de San Ignacio. Cuando la cadena SER compró este terreno, situado en el número 32 de la Gran Vía madrileña, la iglesia estaba en muy malas condiciones y solo pudo conservarse el campanario, que ahora está situado en la décima planta de este edificio. El campanario estaba muy descuidado hasta que Iñaki Gabilondo exigió, como parte de su contrato, que dicho campanario se restaurara. Se cabreó y desde entonces, en la décima planta se encuentra una magnífica campana que todavía no ha sido utilizada. Pero hoy será usada para dar la bienvenida al año 2024. Qué bonito, por Dios, hoy por primera vez esa campana. Qué exclusiva estamos dando. Que Gabilondo dijo, Cristina, ¿te acuerdas, Gabilondo dijo, si no, no sigo haciendo hoy por hoy. Claro, claro. Si no hay campana, si no se restaura la campana, lo no impuso, sigo. Lo impuso como una condición. Totalmente, dijo aquí, campana. Cada uno impone pero lo no que impuso quiere. Que sonara. O sea, él impuso claro, que estuviera, que estuviera ¿no? pero que no... Preparadica para lo que yo estoy preocupada, ¿y si no suena? Seguro que sí, hombre. Sí que suena. Tenemos a Marco Antonio Aguirre allí en el campanario. Que hace de Quasimodo. Él estará allí y yo creo que él ya habrá mirado si funciona o no la campana. Hoy tenemos una llamada. Vamos a dar paso a la primera llamada y luego continuamos con cosas aquí. Porque hemos dicho que nos llamen oyentes, que quieran participar. Al 900 y 800. Y nos llama Tomás, que me dice que tiene una propuesta, una petición que hacernos. Tomás, buenas noches. Buenas noches. Feliz año, Tomás, por cierto. Igualmente, feliz año a todos. Me dicen que tiene una petición para hacernos. Cuénteme. Sí, señor. ¿Mm? Tengo una petición que creo yo, además, que no va a ser difícil que puedan concederme. Pues adelante, cuéntenos. Y si está en nuestras manos, cuente con ella, por supuesto. A ver, la cosa es que yo mañana madrugo. Bueno. Sí. Que yo me dedico al mundo del taxi. Sí. Tengo una recogida para el aeropuerto a las 6 de la mañana. Sí. Y yo debería estar ya acostado. Sí, yo creo que sí. Sinceramente, yo debería estar ya... En la camita. Sí, entonces, lo que yo les pido es si pueden hacer las campanadas ya. Adelantarlas. Las pueden adelantar y las hacen ahora. Para que yo pueda acostarme. Hombre, adelantar las campanadas, Tomás. Sí, hacerlas ahora. No. Nos comemos las uvas. No se puede. Y así yo ya puedo irme a acostar. Ya digo que yo mañana sí. A las 6 tengo una recogida de una señora para llevarla al aeropuerto. Ya, Tomás, pero las campanadas son a las 12 en punto. Y además no falta tanto. Para ese momento. Si yo puedo arañar un ratico al sueño, irme a la cama ahora, pues ya. A mí me harían un favor. No podemos adelantar las campanadas. Usted no está solo en el mundo, hay más gente en el mundo. No es el único que está en el mundo. Ya, pero es hacer lo que iban a hacer luego ya, pero... a las 12, lo que ustedes iban a hacer a las 12, hacerlo ahora. Claro. Y que no, Tomás, se adelanta y ya está. Que no podemos hacerlo, Tomás, de verdad, ya está. No te y que tenemos cosas que hacer y no. Y si en vez de adelantarlo lo retrasan todavía más. ¿Retrasarlo más? ¿Qué quiere decir? Sí, o sea, que den las campanadas ¿sí? a las 5:30 más o menos, 5:30 de la mañana, ¿sí? que yo ya estaré en el taxi. No, Tomás, ni adelantarlas ni atrasarlas, son a la hora que son las campanadas, lo siento. Vale, pues nada, me quedo despierto claro, hasta las 12, exacto. Y si luego por haber dormido poco pasa algo en el taxi, hombre, que Dios no lo quiera, hombre, y Tomás, ya sabes de quién va a ser la culpa, adiós, buenas noches. Pepín, qué vergüenza. ¿Cómo le entiendo a Tomás? ¿Cómo se nota que no eres Gabilondo Ortega? Gabilondo había dado las campanadas y se lo habríamos comprado todos y ya está. Claro, y si las da otra bueno, es que, es que Gabilondo hubiera sido él mismo el que hubiera tañido, hombre, la campana. Claro. Hostia, ahora me hacéis dudar. Claro, Gabilondo dijo que se hacían a las 12. Este es el compromiso con las minorías de la cadena SER, o sea, con, vale, claro, vale, con el taxi, con el mundo del taxi. No, claro, hombre. Ok, llamad por favor de nuevo a este hombre y le hacemos las campanadas para él. Hombre, pero claro, solo para él, ¿eh? Vale. Sí, claro. Pepín, ¿estás de acuerdo, Pepín? Yo sí, estoy a ¿quiero? Favor. Yo estoy de acuerdo, sí, sí, claro. Primero normales, Canarias y Tomás. Vale. Saray. Me faltaría más, como persona que se levanta a las 4:30 todos los días, hay que aprender. Vale, pues hagamos las campanadas para Tomás que se acueste, porque no, Dios no lo quiera, que mañana pase algo, porque ha dormido poco. Pero es que si esto sigue pasando, que vamos a darlas todo el rato. No, solamente a él, solamente a él. Hay que poner. Lo tenemos ya en antena. Tomás, buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo. Que hemos pensado que vamos a hacer las campanadas para usted solo, rápidamente. Hombre, coño, menos mal. Pero muy, muy rápido, ¿eh? ¿Tiene las uvas? ¿Usted tiene la...? Tengo las uvas. Pues venga, las campanadas, pero rápidas, ¿eh? Que tenemos cosas que hacer. Le ponemos las campanadas rápidas, vale, para usted. Venga. Comeré rápido las uvas, las comeré rápido. Venga, rápidas, campanadas rápidas, por favor, para usted. ¡Feliz año! Muchas gracias. Nada, hombre, acostarse, acuéstese. Ya me acuesto. Acuéstese. Gracias de verdad. Nada, hombre, pero, qué bonito. Un momento. Sí. Un momento, ya está hecho, y fenomenal y bien. Sí. Seremos dos en cuartos. Ya, hombre, no, pero ¿qué quieres? ¿Que encima le hagamos cuartos antes? No, pero me ha parecido, ya, pero... me ha parecido un agravio, pero bueno, ya está hecho y bien. Rascar, o sea, bien. Minutos para dormir. No, bien. Un deseo de... Pepintre, la historia de qué nos vienes a contar, porque ya me da miedo, porque si no son la de las uvas, ¿de qué nos cuentas la historia hoy? No, es un poco es continuar dando información sobre el campanario. Ah, lo vale, que, vale. Lo que aquí había. Interesante. Estamos hablando, como digo, de finales de siglo, principios del siguiente. Sí. Y había un colegio, convento, que ajá, era el de los padres langostinos. Efectivamente. Entonces esto además fue corroborado, por supuesto, por Luis Sánchez Polac, sí, sí. Tip. Entonces él era antropólogo financiero y sí, electricista. Entonces tiene datos de todo esto. Años más tarde, yo conocí a una familia que era de Orión, del cinturón de Orión. ¿Tiene sentido? Y venían todos los años al camping de Guardamar. ¡Ah! Entonces, claro, eso todo claro, empieza a haber un roce, un trato, amistad, no, claro, un trato. Efectivamente. Bonito, sí. Y entonces les dieron, había que alojar, lógicamente, a familias que venían de tan lejos. Entonces los alojaron aquí, con los padres langostinos. Los padres langostinos no estaban a gusto, no, claro, porque vaya, había no, un no, problema de convivencia, y entonces vendieron esto a... Esto originalmente era SEPU. Y lo vendieron a la SER directamente ya, ¿o no? ¿O no, no, no, no, a SEPU. Primero fue SEPU. Y la SER se lo compró a SEPU, el campanario. Claro, pero SEPU era un prestigio de grandes almacenes. Era eso, y Almacenes Arias, ¿sí? Era lo más prestigioso, claro, lo más que, prestigioso había en que había. Almacenes Arias lo quemó el dueño para ¿sí? intentar cobrar algo. Seguro, bien seguro. Pensado. A ver, claro, a ver, bueno, que no. Quería montarlo en el queso del burro de Arias. Y dijo... Efectivamente. Entonces, vale, a partir de ahí, ya surge... El campanario propiamente dicho... No. Surge el... No. Todos no. No. No, surge el futuro. El futuro entero. El futuro entero. Luego continúas contándonos esta interesante historia del campanario. Sí, Quero Sánchez nos va a cantar una canción impresionante, pero antes vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso a Marco Antonio Aguirre, que nos va a cantar una canción dedicada a este año que va a empezar. Un aplauso a Marco Antonio Aguirre, por favor. Marco Antonio, buenas noches. Buenas noches. Vas a cantar una canción, ¿no? Efectivamente. Pues al escenario, venga. Venga. Vamos. Adelante con tu canción. Venga. Vamos para allá. Tú te irás 2023. Tú qué bonito. Te vas. Precioso. Joder, es como... ¿Dónde irás? ¿Dónde va el tiempo que se va? ¿Dónde va? Qué bonita canción. ¿Dónde van las cosas que desaparecen? ¿Dónde van? ¿Dónde va el tiempo que se va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Para. ¿Qué pasa, Marco Antonio? ¿Dónde va el tiempo que se va? Pero, Marco Antonio... ¿Dónde va todo esto? ¿Qué sentido tiene todo esto? Pero, Marco Antonio... El paso del tiempo. Se torció el carro. Pero, Marco Antonio... ¿Qué sentido tiene todo esto, coño? Bueno, pero ¿qué sentido tiene todo esto? Pero que te pedíamos una canción optimista con optimismo y una cosa ni bonita. Ni optimismo ni leches. Pero, por favor... ¿Cuál es el significado de todo esto? Pero, Marco Antonio... De la vida, de todo esto. Hombre, pero te pedíamos una canción... Estar aquí una temporada... Y luego nos morimos. Hombre, pero... Bueno, un aplauso a Marco Antonio. Me voy. Bueno, bravo. Joder, qué malo. No, le ha dado un ataque de existencialismo, ¿no? Totalmente, de estupor, de estupefacción. De angustia. Nihilismo puro. Qué mal rollo, qué no mal le rollo. ¿No hemos pagado algo? No, pero es que él está en el campanario de la cadena. Pero me parece un poco bestia todo lo que... Le ha hecho perla el motor, ¿eh? Le ha hecho perla. De verdad. Impresionante. Con lo bonita que era la canción, ¿eh? Sí. Estaba curradísima. Tenemos otra llamada, Francisca. Buenas noches, Francisca. Buenas noches. Los micrófonos de la cadena SER son suyos. ¿Qué nos quiere decir, Francisca? A ver, yo quería pedirles una cosa. Díganos, señora, adelante. ¿Qué nos quiere pedir? Pues que a ver si, por favor, fuera posible parar esto. Ya. Parar esto ya un poco, por favor. Pero ¿parar qué exactamente? Lo de cambiar de año. ¿Lo de cambiar de año? Pero es que yo ya tengo 98 años y cada año hacen ustedes lo mismo. Bueno, claro, es la vida. El día 31 de diciembre van añadiendo año, un año. Claro. Y a mí me gustaría, por favor, que esto... pudiese parar ya. Hombre, un poquito, porque ya digo que yo tengo 98 años, claro, ya. Y si esto de añadir años y años y años cada año sigue así, ya. Pues yo no sé ya cuánto voy a durar. Ya. Así que, por favor, si pudieran parar, a mí ya me harían un favor. Pero, Francisca, no se puede parar a las 12, será 2024, esto es así, es una ley universal. Ya, pero si ustedes, cuando den las campanadas... En vez de decir que ya estamos en 2024, dicen que estamos otra vez en el 2023. No, un añico más que yo le quito a la muerte. No podemos hacer eso, Francisca, de verdad. Lo siento, pero no podemos hacerlo. Es que esto del paso del tiempo, esto de que cada año sumemos un año más, yo es creo que vida. Como bromita ya está bien. Ya, pero bueno. Esto va muy rápido. Sí, es verdad. Esto va muy rápido. Yo ya digo, 98 años que tengo. Son muchos, sí. Y si vamos sumando un añico y un añico y un añico cada año, sí. Yo no sé cuánto voy a durar. Pero es que nosotros no podemos hacer nada, Francisca. Lo lamento en el alma. Bueno, pues ni para mí ni para ustedes. Un término medio. ¿Término medio? Hagamos un término medio. Vayamos aumentando años, ¿de acuerdo? Sí. Pero no cada año, coño. Sino cada 3 años, por ejemplo. Y estamos 3 añicos cada año. No. Esto pasa muy rápido, de verdad. Que bueno, yo cierro a veces, estando yo aquí en la casa. Sí. Cierro los ojicos y me veo a mí misma cuando era una chiquilla y parece que fue ayer, de verdad, Francisca, lamento, el tiempo es inflexible, no lo podemos hacer, gracias por su llamada, se lo agradecemos mucho. Pues, muy bien, pues si este año es mi último año, joder, ya sabremos de quién es la culpa. Hostia, los putos oyentes. Yo estoy a favor. Es que, joder, si lo piensas, tampoco te ha pedido nada. Sí. O sea, raro. Que no queramos todos. Cuesta cero. Nada que no se pueda hacer y la mujer oye. Cuesta cero. Rasca un añico. Un ahorro de energía. Fíjate la cantidad de años, 3 añitos sin ahorrar, ahorrando energía. Llamada de nuevo. No cambian una cuesta hora. Cero. Vale, pues le decimos que cuando sean las campanadas diremos feliz 2024, sí, para, bueno, menos para ella, menos que será. Para ella, que vale, claro. ¿La tenéis? Francisca, buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo. Que hemos pensado que a las campanadas diremos 2024 para todos, menos para usted, que es 2023. ¿Le parece bien? Ah, ese... pues se lo agradezco en el alma, ¿eh? Se lo agradezco en el alma. Si sirve de algo esto... A las 12 estaré yo escuchando la radio. Escuche la radio. Háganlo, por favor. Sí, hombre, sí, háganlo. Sí, sí. Que Dios le bendiga. A usted también. Que Dios le bendiga. Adiós, señor. Queru Sánchez. Adiós, señora. Queru Sánchez, has traído tu guitarra y nos vas a animar esta jornada bonita. ¿Ves cómo suena la guitarra? Sí. ¿Qué nos vas a cantar para animarnos en este cambio de año? Pues no sé, yo estaba pensando que podíamos hacer, por ejemplo, espera que voy a cambiar de micro. El micrófono ahora, de Pepín. Ahora sí, ¿no? Pero el micrófono de Pepín es el que tiene la comedia pura, ¿eh? El micrófono del maestro. Mira qué triste aquí. Y mira qué gracioso estoy aquí, el Pepín, ¿eh? ¡Qué maravilla! Mira, yo lo que tenía pensado es hacer un siempre en los fines de año, todo el mundo baila las canciones más frikis del mundo. Y nos encantan, y hay que reconocerlo. Entonces, ¿seríamos capaces de hacer un repaso vintage de las canciones más quizá ortopédicas que ha podido dar la música? Me parece perfecto. Vamos a ver cómo lo hacemos. Tengo dos paginitas y vamos a ver esto es principal, la guitarra, ¿no? Mira, como sube arriba todo, dice dice ahí te quedas, buena suerte, adiós 2023, yo me voy para el 24 con Transmite la Ser. Mira, buscamos un concursante erudito con encanto, yo tenía pensado Arturo González Campo. ¡Olé! No sé, vamos a ver, mira. El trivial es muy sencillo, canciones controvertidas, canciones o sus cantantes, de esos que marcan tu vida, que por suerte o por desgracia quedarán en la memoria porque gracias a YouTube ya son parte de la historia. ¡Olé! Vamos con la primera. Un tipo con ambiciones grabó un disco lamentable por sus santos cojones. Por más que busco la razón, no encuentro quien me lo explique. Te necesito toa, cantaba... ¡Jesulín de Ubrique! ¡Claro que sí, mira! ¡Ay! Forma parte de la crema del friquismo más salvaje. Cada canción que sacaba era para hacerle un traje. Tiene nombre de genio. Algunos piensan que lo es. Y digo, el baile del pañuelo, hablo de... ¡Leonardo! Esta cantante española, por decirlo de algún modo, salía con un cuentachistes muy amigo del nodo. No era mala la canción, aunque acepto discrepancias. Loca por un beso tuyo, cantaba... ¡Malena Gracia! ¡El público puede participar! ¿Cómo lo sabéis? ¡Uy, mira! Prefiero agujas de punto entre la uña y la carne o comerme una fabada junto antes de acostarme. Esta chica sacó un single, una auténtica joyita. Su madre se llama Isabel, me refiero a... ¡Chabelita! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Toma, pepinazo! Es difícil de olvidar. Como su abdominoplastia, es una intelectual. Supongo que sabes quién es. Es Rubén no se llama, es una chica. ¡Ay, grita con energía! Continúa esta frase a mediodía. ¡Alegría! Esa como la sabías perfectamente. ¡Mira! ¡Maravilloso! ¡Ay! No salió mal la jugada, no quedó en mal lugar. Eurovisión nos dejó una imagen peculiar. Su guitarra de juguete completaba el disparate. Empiezo y tú lo terminas. ¡Rodolfo Chiquiricuatre! Bueno, muchas gracias. Vamos a... Bueno, si queréis tengo más, pero es que podríamos estar toda la tarde. Lo hacemos en una segunda parte porque es maravilloso este resumen. A ver si participa Arturo, que no ha dicho nada. De lo que es la historia. Me ha parecido espectacular porque... No ha respondido ninguna y era para ti. Que era difícil. No me la sabía y estaba un poco empatado porque ha nombrado a la gente más cutre de España y a empezar nombrándome a mí. Claro, esto me ha hecho sentir muy importante. No doy puntada sin hilo. Sergio Picón, el año pasado, aquí en estos mismos estudios, casamos a dos personas, dos oyentes de la cadena SER, Ángeles y Carlos. Los oyentes podrán recuperar este momento. Pondremos un link, ¿vale? Para que veáis cómo fue esta boda que se produjo aquí en este locutorio, los que son Marco Antonio Aguirre. Y han venido, están aquí como público. Sergio, los dos. Los dos los tenemos. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Qué tal? Ángeles, Carlos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Seguís casados? Esa es la pregunta principal. Por supuesto que sí. Claro que sí, por supuesto. ¿Con el mismo amor ya un poco menos? Porque es un No. ¿Sí? más fuerte. Más fuerte. El primer año hay fuelle, ¿eh? El primer año se da duro, ¿eh? Me han dicho que cuando la gente os pregunta, ¿pero estáis casados por la iglesia? Decís, no, solamente casados por la SER. Estamos casados por la SER porque nos dijo Arturo Campos preguntó a Arturo Campos si tenía validez el matrimonio o no. Eso es. Entonces, entonces nos dije, no sé quién lo dijo, creo que fue Ortega, que este matrimonio era en la SER y que Iñaki Gabilondo era Dios. Claro. Entonces yo no... La credibilidad que tiene este matrimonio no la tiene el 90%. Exactamente. Cuando me preguntan que si estoy casado o no, me digo que sí, que por la SER. Por la claro. Qué bonito. Hemos pensado que sería bonito, si os apetece a vosotros, solamente si os apetece, que Sarai Esteso, que sabe mucho de bodas y de oficiar bodas, ella oficia bodas, de verdad. Gratis, que si queréis hacer gratis, la renovación de los votos, ¿queréis hacerla aquí en directo para acabar este año? ¿Renovación de votos? De votos. Sí, además estuvo el año pasado, ella también. Sí, pero una cosa, no tiene que haber presión ninguna, si no os apetece, de verdad podéis decirlo. Muy bien, Sarai. Verdad, sí, muy bien, Sarai. Muy bien. Guiña el ojo, Carlos. No te apetece, claro. No, porque si hay satisfacción a nivel personal, ¿no? Sexual, incluso, también, todo bien. Ah, ya Sarai. Siempre pensando en lo mismo, es impresionante. Es importante. Es muy importante la salud también. Siempre estás pensando en lo único. Ya, no, pero es que sí, porque si vamos a hacer una renovación de votos, que esté todo ok. Claro. Vale, pues cuando Ortega me diga. Vale, pues hacemos una pausa pequeñita para otras cosas y yo creo que en 10 minuticos... Les damos tiempo para que lo repiten. Claro, pensáoslo, vale, y luego con la ayuda del público, que serán como los invitados de la boda hacemos la renovación que, por cierto, de los votos. Una pregunta, ¿casarse la SER es caserse? ¡Oh! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Ha llegado el momento. Mereció la pena, mereció la pena. Eso es un mito del humor. Mereció la pena. Mereció la pena en 2023 solo por este último chiste. Oye, en el mundo literario, el tema del fin de año, imagino que ha dado mucho juego, porque tú eres experto en literatura, sí, y tal. Los cambios de año son importantes. Muchísimo. Ha dado muchísimo juego. Tanto que no podría ahora aquí explicarlo. No podría contar. Me pasa un poco como con el resumen del año. No, pero sí que en la literatura... Bueno, yo no he encontrado... Realmente sí, relatos sobre la noche vieja. Supongo que los propios escritores y escritoras estaban ya borrachos. Claro. Pero en la Navidad hay mucho relato. Hombre, de Navidad. Claro, exactamente. Esta canción de Navidad, Cuento de Navidad de Dickens. Claro. Donde Elon Musk recibe las tres visitas de las Navidades pasadas, presentes y futuras. Y sigue igual. No, pero me gustaría, mira, ahora en serio, voy a hablar en serio, que no pasa nada, sí, no que no pasa nada, hombre, para acabar el año, ya es muy bonito, un chistazo, ya te puedes permitir hablar en serio. No, ya esto, claro, ya, esto claro. Nos ha rentado a todos. Me gusta mucho un relato navideño de Eta Hoffmann, Ernest Theodor Amadeus Hoffman, que es el cascanueces. Claro. Hombre, cascanueces, vale. Porque ahora hay mucho cascanueces, cascanuez, que es el singular, en las calles, que es este soldadito de madera, y ahí Eta Hoffman, pues, fabula sobre ese mito alemán del cascanueces, que la niña lo recibe en Nochebuena, y luego cobra vida, y lucha contra los ratones, y es un movidote muy bueno para tal vez para leerlo en estas fechas. Es muy recomendable. ¿De acuerdo? Claro. Sí. ¡Bravo! ¡Qué maravilla! ¿Has visto? El cascanueces, que Tchaikovsky hizo un ballet. Sí, eso es como los ballets que hacía Tchaikovsky, cuidado, ¿eh? De los más míticos. Pepín 3, los teléfonos siguen abiertos, mucha gente está llamando. Pedimos que esperen un segundo los oyentes, que ahora les daremos paso a la antena. Tenemos un montón de llamadas, pero me gustaría que continuáramos con la historia de este campanario de la cadena SER, desde el cual hoy vamos a conocer el ¿te parece bien, no, Pepín? El cambio de año. Estabas hablando de futuro. Sí, del futuro. Sí. Sí, me parece bien. Verídico. Me parece muy bien, muy bien. ¿Qué exactamente cuál era la pregunta? Lo último que hemos hablado es que el SEPU compró el campanario. Por cierto, SEPU era un acrónimo. ¿Ah, sí? Sí. A ver. Dilo, Arturo. Era un acrónimo. No sé. Servicio Español de Precio Único. ¡Oh! Claro que sí. ¡Que vuelva, SEPU! Sociedad Española de Precio Único. Te tengo que corregir y ponerte la carita colorada aquí delante de toda España, Joaquín. Bueno, Reyes. Somos un equipo. Somos un equipo. No lo somos. Hombre, yo, mira, fíjate, hablando, has puesto ahí el dedo en la llaga, Joaquín, porque precisamente ese acrónimo, yo pediría ya para el 2024 que... ya que el fin del mundo está próximo y sí, vamos a tener tiempo libre para, uh-huh, bueno, para el ocio, dejáramos ya los acrónimos. All right. Y empezáramos otra vez, si tú tienes que decir, es un impuesto de valor añadido, por ejemplo, lo digas. Lo, claro, lo dices, ¿no? Vale, lo dices, porque no, hemos llegado ya a los 35 millones de acrónimos, con lo cual ahora, claro, saber, claro, lo que es cada acrónimo es infinitamente más complicado que decir, por decir, ejemplo, tortilla. Claro. Tú dices tortilla, se dice y bien, eso lo entiende todo el mundo, es claro, una cosa rápida, claro, efectiva. Si tienes que decir agrupación de patata, huevo, claro, huevo y cebolla, en su caso, veces, cebolla, entonces, no, claro, claro, el acrónimo de eso es verdad, es claro, inviable. Es insufrible. Inviable. Pero al inviable, tener tiempo libre, al tener ahora tiempo libre... ¡Hombre, claro, tiempo libre! Claro. Sociedad Española de la Radiodifusión. Eso es. Casarse. Muy bien, muy bien. Muy efectivamente. Bien. Nos efectivamente llama Fernando, otro oyente que quiere ponerse en contacto con nosotros. No sabemos qué es lo que nos quiere decir. Bueno, en cualquier caso, para sí, sumarse a esta sí, fiesta sí, bonita, sí, sí, estamos sí, todos juntos aquí en la radio en esta sí, noche del día 31. Ajá. Falta solamente 29 minutos 29. Para que empiece este año 2024. Estamos todos muy ansiosos para que esto bueno, ocurra. El 23 para claro, para no, para vamos, 10, 20, cada uno sí, sí, y la señora, ¿sí? Exacto, el 23 para la señora. Yo me voy a quedar en el 19, sí, sí, es posible, ¿eh? Sí. Tú, en el sitio que tú quieras quedar. Bien, claro, bien, qué alegría. El 1019. Uy, en el 1019, en el 1019. Fernando, buenas noches, Fernando. Buenas noches. Feliz año, caballero, por Dios. Muchas gracias, igualmente. Dicen que quiere contarnos sus propósitos para el año próximo, me dicen por los cascos. Cada año me hago propósitos, que al final nunca cumplo. No se cumple casi nunca, pero este año sí, este año estoy convencido, vale, voy con firmeza. Bien. Y voy a cumplir, coño, mis propósitos. Bien, ¿y cuáles son esos propósitos, querido Fernando? Pues yo creo que no voy a ser muy original. ¿Mm? En esto, ¿mm? Mis propósitos tienen que ver con lo de siempre, el fumar, ya, la dieta, ya, uf, en definitiva con el cuidarse, ya, con ya, el bien, cuidarse, bien. Que yo nunca cumplo ya los propósitos, pero este año, ¿mm? Este año sí lo voy a hacer. Pues ojalá deje de fumar para empezar, porque eso es horroroso. No, si yo no fumo. No fumo. ¿Cómo? ¿No fuma usted? Yo no he fumado en mi vida. Lo que yo quiero este año es empezar a fumar. Ah, claro, conmigo, pero empezar a fumar, dejar de cuidarme. Pero Fernando, que tengo 64 años, coño, y me he cuidado toda la vida. Ya. Quiero empezar a fumar ya. Y a comer como un cerdo. ¡Tarán! Quiero empezar a comer como un cerdo, que llevo toda la vida, coño, con las putas verduritas y las ensaladicas. Claro. Y quiero comer grasas. Y productos procesados. Pero cada año pasa lo que pasa. Claro. Cada año me lo propongo, pero cada año empieza luego el día a día, claro, empieza la rutina, claro, que vas olvidando y venga. A cuidarse, a cuidarse. Yo le aconsejaría que siguiera como está, que está muy bien. No, ahora, no, este año 2024 quiero convertir mi vida, que ahora es una vida perfecta, quiero convertir mi vida en un pozo negro. Una mierda, claro, una mierda. Claro. Quiero convertir mi alma, ¿sí? Que mi alma ahora es un alma luminosa. Sí. Quiero convertirla en... mi alma en una gruta sombría llena de mierda. Eso, estoy harto de tanta felicidad y tanta tontería. Bueno, no, quiere convertir, yeah, Pepín, su vida en una gruta sombría, ¿no? Una ciénaga. Oye, me parece magnífica. No, muy buenos propósitos, ¿eh? Muy bueno, sí, por lo menos propósitos originales. ¿Vosotros os cuidáis? Es decir, oyendo a este hombre que se ha cuidado toda la vida y que quiere dejar de hacerlo, ¿os cuidáis? ¿Habéis hecho algún propósito para este año? El gargajo que ha echado Arturo. Que se cuide. Es que ha sido precioso porque lo hemos sincronizado. Vosotros cuidáis y he hecho yo. Pues sí, Ortega, me cuido muchísimo. Y estás haciendo un gran trabajo, Ortega, Arturo, sin duda. Joaquín Reyes tiene más pinta de cuidarse, sí, que ninguno de nosotros. Es coquetillo. Sí. Sí, sí, yo me cuido, bueno, me cuidan porque sabes que tengo un palafranero, tengo un ayudante de cámara, tengo un porteador. Qué maravilla. Entonces me cuidan y hay días que no toco ni el suelo. El suelo lava de verdad. O sea, me lleva a Coscoletas y muy bien, me va bien. Qué maravilla. Y tú, Pepín, ¿tú te cuidas? Hombre, tú estás muy bien. Estás fenomenal. Sí, sí, para tener 36 años. Bueno, sí. Mira, no menos que yo que se cuida. Aparentas 35. No estoy mal. No, hombre, yo sí me cuido, pero en cosas muy concretas. A ver. He dejado de comer al piste. En mi casa era un poco, en Navidad era el plato típico. Estrella, un poco estrella. Sí, sí, había tres costumbres en casa, que era propiciar, digamos, la redundancia. Ajá. Decía, niño, redunda. Yo redundaba y tal. Es bonito que eso. Claro. Es muy bonito. Muy hermoso. Muy bonito. Muy bonito. ¿Crees que se está perdiendo el redundar? Sí. Yo creo que sí. Es una pena, ¿eh? Puede ser un propósito para todos de 2024. Redundar más. Redundemos más. Que no se nos olvide redundar. Más. Por lo menos, un poco más. No te digo todos los días, pero dos días a la semana redundar. Sí. Como sí. Si fuese la meditación. De 6 a 7. Martes y jueves de 6 a 7. Redundar. En casa era diario. Era igual que la misa. El redundar diario. Redundar. Era redundar, claro. Efectivamente. Entonces, ir a misa y repicar, ¿no? También, ¿no? Claro. Es que a misa no íbamos. O sea, el propósito era ir. Claro. Como siempre, claro. Como ya, todos olía, los bueno, propósitos, ya. Nos quedábamos en casa redundando, al alpiste redundando. Y entonces, claro, llegó un momento en que... el alpiste ya lo habéis quitado, ¿no? De la sí, dieta eso vuestra. Lo quitamos. ¿Y lo ahora quitamos. ¿Qué coméis ahora? Torreño. Torreño. Ricos. Sí, hombre, no. Ha salido ganando, ¿eh? Una cosita por otra, claro. Sí, sí, pero eso sí, picadito como si fuera el sí, piste. Claro. Las arterias no, pero él ha salido ganando. Sí, que es un placebo. Vosotros a veces pensáis que es al piste, pero es torrendo picado. Sí. Este año se llevan mucho los polvorones de torrendo. El año pasado ahora el turrón de torrendo y este año lo parte es el me polvorón de... Me sorprende que haya alguien que haya mejorado sí. El polvorón cuando yo pensaba que era algo perfecto. Mm. Pero hay alguien que pensó, se puede mejorar y gente hacer de Soria. Porque el polvorón de torrendo es redundar en la grasa. Entonces creo que cumple todas las condiciones. Y ahí cerramos un poco eso. Lo que pasa es que en casa le añadimos un... eso es un traje, claro, que le ponemos al polvorón, que es de... O sea, lleva ibuprofeno, claro, puesto. Lleva... Y sobre todo es el omeprazol traje... Omeprazol también adentro, ¿no? Es, ¿o no le muy, ponéis? Muy despreciable. Muy poco. Y diazepam. Muy poquito. Muy poquito. Traza, muy poquito. Un porcentaje... puede contener mínimo. Trazas de omeprazol. Eso, eso y de melón en almíbar. Ah, eso entonces, sí. Ah, muy bien. Eso lo metes en un traje de neopreno, uh-huh, y entonces el polvorón, aunque se sumerja, sigue teniendo la aguanta misma validez, claro. Sabor y turgencia. No pierde cualidades. Efectivamente. Perfecto. Entonces, bueno, tenemos trajes pequeñitos, lo que es neopreno. Y se traga, ¿no? Y se traga tal cual. Sí. Hombre, hay gente quisquillosa que le quita el neopreno. Ahí qué necesidad. No hay que quitarlo. El neopreno, sí, como entra, sale, ¿no? Es, claro. Si me permiten la pregunta. Claro. Sí, bueno, tú lo digo porque saberlo. No, pues sí, claro. Teflón, el neopreno te hace teflón. El que haya claro puesto la radio ahora mismo dirá bien. Son las 11, las 11 y 38 minutos y 22 segundos. Falta, por tanto, 42 minutos para que este año 2024 empiece. ¿Cómo será el 2024? Hay muchas... Largo. Vamos a hacer un pronóstico de cómo será el 2024. Hemos encargado a nuestra compañera Virtu Morón un pequeño reportajito de cómo será el 2024 en función de los datos que se tienen, claro, obviamente. Claro. Conozcamos este año que está a punto de empezar. El año 2024 es justo el año que va después del 2023 e inmediatamente antes del 2025. Vale. Constará de 12 meses, divididos en semanas de 7 días. Uh-huh. Estos días serán ordenados del siguiente modo. A ver. Lunes, martes, uh-huh, miércoles, bien, jueves, uh-huh, viernes, sábado y domingo. No habrá cambios entonces. Otro hecho importante del 2024 es que cuando estemos en él, hará 2000 años del año 24, uh-huh, y 176 años del año 1848. ¿Cierto? Les ha informado la cadena SER. Bravo. Muy bien. Es maravilloso. Qué bonito. De verdad, no, pero, hemos conocido promete, ¿eh? Todo. El año. Hemos conocido. Pero fíjate, en el fondo, saber que es el año que va a venir va a ser igual. O sea, lunes, martes, miércoles, ver a Sarai madrugar, acostarse. En el fondo, va a ser igual. Sí, parece que va a ser igual. Qué presión. Que también está bien por un lado, pero da pena, ¿no? A mí es que como me gusta todo igual, claro, soy una persona que... Si algo funciona, ¿para qué lo vas a hacer? A mí me gusta que pasen cosas todo el rato, que si no, qué aburrimiento. Sí. Sí. A mí me gusta todo igual. Sí, he repetido la misma frase que antes para que se vea que me gusta todo igual. Me gusta todo igual. Redunda, también redunda. Redunda, redunda. Me gusta todo igual. A las 11:40 minutos vamos a proceder a la boda... No, a la reboda, ¿cómo se dice? A la renovación de los votos matrimoniales. De esa pareja que casóse aquí el año pasado, Ángeles y Carlos, esto es real, ¿eh? Oyentes, que no es ninguna broma, hace un año. A estas horas, más o menos, faltaban pocos minutos. Incluso Carlos Francino, en la ventana, al día siguiente o dos días después, los entrevistó y... Que es real, que no estamos inventando. No, que creamos la noticia, creamos la boda. Se están poniendo en pie Carlos y Ángeles. Y Sarai, Esteso, cuando quieras, pasa a dar lectura a la renovación de esos votos. Que creo que pensáis que soy todavía más joven de lo que soy, porque la letra es a menos Arial menos 7. Pero lo voy a intentar. Lo eres. ¿No querías sobresaltos? Pues toma. No alejes el folio, acércalo. Estamos a punto de presenciar la renovación de unos votos. Sigue en pie, ¿no? De dos oyentes. ¿Queréis renovarlos? Sí, ¿no? Sí. Dicen que sí. Vamos allá. Venga. Familiares y amigos radiofónicos, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias. Muchos de ustedes estuvieron en la boda de Ángeles y Carlos hace justo un año. Algunos de ustedes se han convertido en parte de su familia recientemente a lo largo de su bella travesía. Oh, qué bueno. Así sea una amistad vieja o nueva, sean todos bienvenidos. Gracias. Pues yo no quería venir. Estamos muy agradecidos de que estén hoy aquí cuando Ángeles y Carlos renuevan su compromiso mutuo. Sí, estamos felices. Ángeles y Carlos han empezado a construir una vida juntos. Han encontrado retos que nunca habrían enfrentado solos. Y han descubierto nuevas alegrías que jamás hubieran soñado. Oh. Y han construido un hogar como familia. Y lo han llenado de color y de risas. Han aprendido que el matrimonio es muchísimo más que solo un destino. Es el inicio de una vida plena y maravillosa. Es así como hoy ellos celebran esto con ustedes y renuevan los votos que hicieron en su día de bodas. Démosle nuestro amor y nuestro apoyo. Carlos, ¿quieres renovar los votos? ¿Quieres renovar los votos? Sí, por supuesto. Ah, vale. Ángeles, ¿quieres renovar los votos? Sí, sí, sí. La cadena SER os vuelve a declarar marido y mujer. ¡Qué auténtica maravilla! Menuda pantomima. Menuda pantomima. ¿Por qué, Arturo? Menudo territorio de la hipocresía. Pero si se quieren. Acabamos si de se vivir quieren. En este casamiento. ¿Por qué? Falso. No es falso. Si es se falso. Quieren, no hay nada que renovar. Tú no tienes que renovar el piso si los rodapiés están bien puestos. Tienes que renovar el piso porque eso está haciendo grieta. ¡Impugno este matrimonio! ¡No! ¡Lo impugno! Mira, no se puede impugne. Ser hater con el jersey que llevas. A ver, Arturo, por favor. No pueden casarse ni caserse, como ha dicho. Caserse. Mi admirado. Caserse. Sí, casi, en todo sí. caso, lo que pueden es, y estando en la SER, encadenarse, que es lo que están haciendo. Bien, comprometerse a la falsedad. Qué feo. Qué feo, Arturo, que hago a fiestas. Un día como hoy, que debería ser un día de alegría, exacto. De celebración, y que haya de dicho fiesta. Impugnar, sí. Haya conjugado el verbo ha impugnar. Sido muy feo. Vamos ojalá a el año que viene los divorciemos. Bueno, no, es muy cierto. Si queréis algún día divorciaros, la cadena SER también lo va a hacer. La cadena SER lo hará. Oye, para compensar este momento de mal rollo, vamos a dar la bienvenida gracias, de nuevo a Marco Antonio Aguirre. Hombre. Le hemos dicho, por favor, ahora sí, la canción que cantes dedicada al cambio de año, que ahora sí sea optimista. Marco Antonio ya está en el escenario. Cuando quieras, Marco Antonio, puedes cantarnos gracias, esa canción. Gracias. Adelante, venga. Venga, voy para allá. Optimista, ¿eh, Marco Antonio? Música, maestro. Venga, vamos. Qué hermoso es pasar de un año a otro. Ahora sí, ahora sí. Qué hermoso es que el tiempo vaya pasando, pasando, qué hermoso es el paso del tiempo. Pero para la música, para. ¿Qué? Ahí va. ¿Qué? ¿Cuál es la razón última de todo esto? Ahí va. Claro, a ver. ¿Cuál es la razón última? Hostia, pregunta de que estemos aquí los seres humanos. Pero, una temporada. Joder, corta, coño. Sí, corta. Y luego, adiós, muy buenas. Se acaba todo esto. Ya está, un paseo. Se acaba todo esto. ¿O qué pasa? Pero un poco de optimismo, en serio, Marco Antonio. Que no pedimos. No tengo ganas de optimismo, no tengo ganas. Me voy. Vale, vete al campanario, porque en breve conectaremos contigo. Falta un cuarto de hora solamente para conectar con el campanario de la cadena SER, donde vamos a dar la bienvenida a este año 2024. Estoy nervioso ya por el 2024. ¿No vas a preguntar propósitos? Los tuyos, ¿cuáles son tus propósitos? Yo soy como Joaquín Reyes, es lo único en lo que nos parecemos. Yo quiero que todo siga igual. Rutina, que cada día sea exactamente igual. Seguir levantándome a las 5 de la mañana, cosas así. Bueno, pero que siga igual para los que le vayan bien, ¿no? Sí. En Ucrania mejor que cambie algo. Hombre, claro que sí. Pero para todos los que estamos aquí, que todo. ¿Sí? Sí, el que esté contento, que siga igual. Que levanten la mano los que les gustaría o firmarían para que todo siguiera igual. Que levanten la mano. Verás como mucha gente. Uy, no. Dos personas, una soy yo. Uy, qué pinchazo. Arturo también, y del público dos personas. Y gente que quiera cambiar radicalmente. Sí. A ver, no nos sale las cuentas. A ver, un segundo. No nos sale las cuentas. Hay alguno que ni fu ni fa. Haremos esto. A ver. Ángeles ha levantado la mano con el cambio radical. Venga. Pero Carlos no. Claro. Efectivamente. Aquí está pasando. Crisis matrimonial. ¿Lo ves? ¡Hace aguas! Ya lo decía Arturo. ¡Hay goteras en ese amor! Va a tener razón, ¿eh? ¡No renueves el amor! ¡No se renueva el amor! Para 2024. Oye, queda muy poquito, ¿no? Sí, queda nada, 13 minutos. Y antes hemos oído una cosa, pero que era como medio en broma, lo de cómo será el 2024, con este humor de, no, habrá de lunes a viernes, sería todo igual. No, pero ahora queremos conocer de verdad cómo va a ser el 2024. Eso ha sido flojo. Eso ha sido muy flojo. Y muy tonto, lunes a viernes. Bueno, el programa está guay, de verdad. No seas un hater con el programa está guay. Yo estoy agotado, han pasado muchas cosas. Atención, pero eso ha sido flojo. Atención, tenemos a una vidente. Vale, la famosa vidente Ágata. Hombre, impresionante. Sí, es de las mejores. Y colaboradora de la cadena SER, de la cadena COPE también. Te están dando la razón, pero yo creo que no. Ágata sí. No la Radio Vallecas. Es la directora de SER Vidente. Sí, ser vidente. Programa aquí grabado en la cadena SER. Pues Ágata está aquí, se está sentando ahora mismo. Y vamos a hablar con ella para que nos diga. Por aquí. Siéntese aquí, perfecto. A ver. Y nos va a contar cómo va, un poco de respeto y sobre todo todo. ¿Tiene que ser porque ella necesita silencio para concentrarse, el público que esté también el aura, lo que hablaba de Joaquín, el aura. Vidente Ágata, buenas noches. Buenas noches. Feliz año antes de nada, vidente. Muchas gracias. Igualmente feliz año a todos. Se va a concentrar y nos va a decir cómo será el 2024, ¿verdad, Ágata? Exactamente, sí, señor. Vale, pues concéntrese. Y a ver qué es lo voy a concentrarme. Cierro los ojos. Estoy cerrando los ojos. Me concentro. Concéntrese. Me concentro. Uh-huh. A ver si veo algo. A ver si veo algo. Del 2024 me concentro. Uh-huh. Veo algo. ¿Qué ve? Veo que en el año 2024 un político. Sí. Hará algo que dijo que no iba a hacer. ¿Qué dice? No, hostia, ¿cómo puede ser esto? Y también veo que otro político de otro partido lo dirá y lo denunciará. Capacidad de vivir. Pero entonces, ese político que hará lo que dijo que no haría, dirá que sí que lo dijo. Uy, puta. Y el otro dirá que no. ¿Cómo puede ser? Me sigo concentrando. A ver qué ve. A ver qué veo. A ver qué ve. Veo más cosas. ¿Qué ve, Vidente Ágata? ¿Qué ve? Veo que en el año 2024 unos políticos ¿sí? de una ideología ¿sí? dirán ¿mm? Que ellos son buenos ¿sí? y que los de la ideología contraria ¿cómo puede? Son malos. ¿Cómo, ¿cómo puede tener esta capacidad? Esta capacidad de evidencia. Veo de... también joder, que los otros dirán lo mismo. Lo mismo, pero al revés. No, y esto es lo que yo veo. ¿De que dónde yo veo? Saca esta capacidad tan penetrante para ver el mundo? Mira, poderes. Poderes. Poderes. Claro, que no un aplauso a la evidencia. Gracias. Y feliz año, evidente. Va a ser un año movidito y diferente. Movidito, no queríais que cambiaran las cosas, pero esto es otra cosa completamente distinta. Esto es un movidote. Yo, contra la huella, digo, ¿cómo puedes saber eso? ¿De dónde saca intuición? La, intuición, qué magia, sí, claro. Tendrá unos honorarios muy elevados. Hombre, claro, después de haber aquí hecho cobra. Keru, creo que tienes una música animada para. Estamos a punto una dar, segunda parte, ¿no? Una segunda parte. De, para dar la bienvenida a este año. Venga. Está a punto de. A punto estamos de conectar con el campanario de la cadena SER. Falta muy poquito, pero antes. Un poco dicho de... y hecho, ¿eh? A ver, porque en otros sitios canta Francisco en fin de año y aquí. Claro. Mira, está buenísimo, mira. Hablemos por otro lado de otro tipo de friquismo. Uno hecho a conciencia y que es arte en sí mismo. Uh-huh. Esto ya es otro nivel. Y sé que llevo la razón los de la canción Mocatriz, el grupo... ¡Ojete Calor! Ese Joaquín se lo sabía muy bien, ¿eh? Bueno, y este hoy. Se te pincha una rueda, ¿te acuerdas de esta cantante? Su anuncio en televisión fue de lo más impactante. Junto a Mario Vaquerizo, queda en la hemeroteca esa versión de Aurgi de la cantante... ¡Rebeca! Mira. ¡Ay, este buenísimo! Mira, él era un cantante increíble, de trayectoria impecable, pero es que aquella canción era una mierda infumable. Repito que fue referente, que tenía un talentazo. Habló de Camilo Sesto y su canción... ¡Mola mazo! Venga, que nos vamos era con la buena, última. Mira, siempre está bien. Bueno, mola mazo. Mira, no puede faltar en la lista una diosa, que es lo que era. Le acompañaba a su madre por donde quiera que fuera. Oh. Te voy a pedir que la cantes. Cantaremos contigo también. Tamara, ahora Llurena, cantaba... Oh, No cambie. Sí, Ortega. Pensaba que era Pantoja. Ya no sufro por tu querer. Ahí te quedas, buena suerte. Adiós 2023. Yo me voy para el 24 con Transmitras. Vamos a repartir las uvas. ¿Tenéis todos uvas? Venga, sí. ¿Tenéis? A ver, contadlas que sean 12. Faltan 8 minutos para... Uy, en 8 minutos aún. Sí, madre, esto 8 minutos. Estoy temblando, ¿eh? Con piel, sin lavar, con rabo... ¿Cómo con rabo? ¿De qué hablas? Hablas de las uvas, vale. Pepín trae los torrenos. Yo cuando he dicho, digo... ¿Quién ha preparado las uvas? Claro, digo, sí, soy. A ver, pero... Hay capa también, creo que hay capa. Ha sido Sergio, que ya sabes cómo... Es que tienen rabo. Sí, bueno, claro, porque y quería sentirme identificado con las uvas. Pepín Tres, yo creo que la última aportación de este año ha de ser tuya. Creo que has de ser tú quien nos digas, pero de verdad, de corazón, sí, lo que nos deseas, sí, al resto, sí, de los mortales, sí, que somos tus alumnos en el humor y en la vida. Y lo de las uvas. No seas condescendiente, si Pepín. ¿Qué nos deseas, Pepín Tres, maestro del humor, al resto de los mortales que estamos aquí mirándote? Diga algo bonito. Por favor, algo hermoso, algo que nos haga incluso llorar. Por favor. Estamos pendientes de tus palabras con mucho entusiasmo. Muy bien, muy bien. Pues yo creo que ya en tu propia presentación ya está dicho todo. Es insuficiente ya lo que yo pueda decir. Voy a decir, quiero decir, como deseo personal, y entonces eso lo quiero hacer extensivo. A todos. Hazlo sin mirar el guión, por favor. Si no tiene guión, si es Pintré, oye. Yo he descubierto un territorio al que me gusta mucho, que es Mongolia Exterior. Hombre, fui allí, saqué para sacarme el carnet de conducir. A Mongolia. Y bueno, la verdad es que me gustó. Entonces, mi deseo, ¿sí?, es ser mongol exterior en el 24 y concretamente vestir como uno de los crustáceos pequeños. Son muy pequeños los crustáceos que hay en Mongolia, que no tiene, al no tener salida al mar, los crustáceos tienen que vivir un poco del magma. Entonces es un tipo de animal diferente, bonito, muy bonito, hermoso. Yo fascinéme cuando vi eso. ¿Y quiere ser eso? Es el propósito tuyo. Un aplauso. Tiene sentido. Tiene sentido. Sí. Sergio Picón, estamos a punto, pero a punto de dar paso a Marco Antonio Aguirre desde el campanario de la SER, pero antes me gustaría que cada uno de los oyentes que hay aquí, brevemente, todos ellos si quieren, que digan un deseo, breve, para los oyentes de la SER o para sí mismos. A ver, todos, ¿no? Porque es el Wizzing Center. Desde el primero al último. Si alguien no quiere, que se salte. Una palabra o dos. Pues que sea un año de sonrisas. Una palabra o dos. El dueño de Mr. Wonderful ha venido. Paz. Muy bien. Amor. Venga, yo voy apuntando, va. Carlos no quiere. ¿Cómo? Que se acaben las guerras. Ah, creía que decía tragaperras. No, la guerra. ¡Tragaperras para todos! Sí. Que vuelva a ser. Seamos felices todos. Eso está muy bien. Siesta, bien. Me quedo con este, ¿eh? Qué bueno, siesta. Un año de siesta. Muy bien. Como deseo, siesta. Es brutal. Sí, porque hasta ahora parecía Miss Universo esto, de verdad. Paz, amor, siesta. Redundo todo lo que han dicho los anteriores. Alegría, muy bien. Trabajo y mucho amor para todos. Trabajo también, muy bien. Más amor. Trabajando para que nos riamos. Así. Muy bien, seguir trabajando para que nos falte el humor. A punto estamos de darle menos fiestas de empresa. Menos fiestas de empresa. Gran. Yo también, redundando mucho más, transmite la SER. Más tiempo de transmitir. Cada día sea totalmente diferente. Muy bien. Más aventuras para Joaquín. Y que la sonrisa nos siga acompañando. Sí. Vacaciones. Vacaciones y que siesta. Consigamos nuestros trabajos soñados. Muy bien. Y a mí que me suban el sueldo. Bien. Claro que sí. Está muy bien. Que suban el sueldo. Son muy bonitos. Muy bonitos. Muy bonitos. Y antes de dar paso a Marco Antonio, Cristina García, compañera mía del alma radiofónica, tu deseo, porque estamos a punto de dar paso al año nuevo. Continuar a tu lado. Hombre. Qué bonito. Ahora me estoy emocionando. Quería ser aún más ñoña. No somos pareja, redundar, ¿eh? Redundar en la tristeza, ¿no? Es lo que No somos pareja, redundar, ¿eh? En la radio. ¿Te refieres a la radio? No destapamos nada. ¿Queréis renovar ondas? Sí. Mira, también una renovación de... Sí, de ondas. De ondas también. Sí, no. Faltan 2 minutos y medio, impresionante. Don Edgarita, tus propósitos, y con ello nos vamos ya. Pues ser pareja tuya. Pues tenemos un problema. Sí, pues aquí va a haber peleas. Marco Antonio Aguirre está en el campanario de la cadena SER. Ese campanario, lo hemos comentado antes, que fue comprado al SEBU, ¿no? SEBU. Que más tarde compró Plica, la cadena Prica también, Prica. Que precio y calidad. Sí, muy bien. Luego la cadena SER lo adquirió. Está súper, súper destartalado, hasta que Gabilondo dijo, por mis narices... Claro, bueno, sí. Dijo cojones, pero... Él bueno. Dijo cojones. Sí, pero bueno, no lo digamos. Porque si no, no le dicen, si queréis renovar el contrato, era la época en la que Gabilondo ganaba la audiencia de todos. También ganaría su dinero, merecidísimo, claro. Se compró el campanario. Sí, claro. Sí, porque ahora es de Iñaki, ¿sabes? El campanario es propiedad. Te abre Iñaki, para subir, te abre Iñaki. Llamarle y él va y dice, claro que sí, yo voy con la llave. Es como San Pedro, tiene las llaves. Pues Iñaki Gabilondo le ha abierto las puertas a Marco Antonio Aguirre, que ya está allí en el campanario. Vamos a escucharlo, el carrillón, los cuartos, todas estas cosas. Uvas, por favor, que tengan todos preparados las uvas en sus casas también, porque desde el campanario de la SER, propiedad de Iñaki Gabilondo, vamos a dar la bienvenida al año 2024. Respiro hondo y digo eso tan hermoso de Marco Antonio Aguirre. buenas noches. Buenas noches. Estás en el campanario a punto de empezar todo ya en la campana. A punto estamos. El carrillón. Venga, todos los cuartos. Vamos. Aquí no comáis. Aún no, ¿eh? Ya estamos. Aún no. Ahí van. Deseos. Todavía no, ¿eh? Y ahora las campanadas. Las campanadas, venga. Uno. Dos. ¡Come! Tres. Segunda, era segunda. Cuatro. Ah, la cuarta. Cinco. Seis. Es que tengo hambre. Y feliz para Francisca. Feliz 2023 para usted, Francisca. Para los demás, feliz 2024. Ha sido hermoso estar aquí juntos. Sí, están muy duras y me salto un empaste, os lo juro, ¿eh? ¿Qué dices? Te has saltado un empaste. Qué duras. ¿Qué te ha dado un torreno, Pepín? No quería cambios para este año. Pues angélico mío. Eso da suerte, eso suerte. Bien el 2024. Oye, os dejamos, queridos oyentes, eso no acaba, ¿eh? Empieza un año nuevo y la SER también empieza con más cosas porque llega aquí el gran, el inmenso, el maravilloso... Iba a decir que, pero ya no se llama que. No, ese, ya es Héctor. Héctor de Miguel. Héctor de Miguel. Os dejamos con Héctor. Adiós, amigos. Adiós. Feliz año 24 a todo el equipo de Hora 20 y Pico, especialmente a los sufridos guionistas y a los técnicos del programa que son en realidad quienes lo sostienen. Keke, haz el favor de compartir esas carrilleras de Héctor de comer con tu equipo y deja de darle sándwiches de chorizo de plástico. No me seas rancios. Y además, haz algo bueno, súbeles el sueldo a estos pobriños que no estamos para andar recortando derechos. Una cosa te digo, en el año 24 tenemos que volver a vernos. Ya sé que Aymar finge que tus entrevistas en profundidad no le están haciendo daño, pero yo sé que no es verdad, que todo el mundo sabe ya quién es el periodista clave en la cadena SER, que sin ti no son nada. Bueno, ahora en serio, muchos besos, mucho Depor, mucho Celta y mucho Unionistas, mucha radio y muchos más derechos para todo el mundo. ¡Feliz 2024! Bienvenidos y bienvenidas al primer programa de la cadena SER en 2024. Hora 20 y pico. Disfrutad de este programa especial de Año Nuevo que ha sido posible gracias a... los guionistas del programa, que por ser Nochevieja han recibido doble ración de pienso. Los técnicos de sonido, miembros de la Asociación Española de Sordomudos. La realizadora de vídeo, que mientras está trabajando aquí, no está acosando a Taylor Swift. El productor, que mientras está trabajando aquí, no está acosando a la realizadora de vídeo. Y por supuesto, vuestro presentador favorito, el Carlos Arguiñano de la comedia, el Iñaki Gabilondo de los fogones, el futuro participante de MasterChef Senior, el ganador de 6 o 7 premios Ondas, Héctor de Miguel. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De verdad que no me esperaba este recibimiento. Gracias, de verdad. Gracias a todos, a todas por venir. ¡Feliz 2024! ¡Vamos! Hemos llegado a 2024 a pesar de que nos metieron cosas de morirnos en las vacunas. Estamos muy contentos de ser el primer programa de la cadena SER en este año, en 2024. Este es el especial de Año Nuevo de Hora 20 y Pico, que lo hemos llamado, como veis ahí, Hora 24. Y verás qué risa el título si lo hacemos el año que viene también. ¡Jódete, Aymar! Bueno, hemos preparado, por supuesto, este programa... con amor, con trabajo. ¡Con toda comuna! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! Vamos a seguir por ahí, ¿eh? Es un especial en el que estamos grabando con público. Hemos metido la friolera de 5.300 personas. Espera. 5.300 personas. Poco me parece. Hemos metido la friolera en el estudio A1 de la cadena SER de 5.300 personas. Muy bien. Un especial el de hoy en el que, por supuesto, no vamos a hablar de política porque... me suda el... Sisi.com. Es una puta secta, mola, joder, está bien. Un especial que va a ser el único programa de la cadena SER últimamente que no tenga de invitado a ZP. Pues bien. Y por supuesto tampoco va a venir Federico Jiménez Los Santos. Y en el que, por supuesto, no vamos a hablar de ese partido político cuyas siglas... muy bien, pero vamos a hacerlo... Bueno, ya sabéis cuál es. Ahora, ahora todos. Y todos desde casa, por favor. Una, dos, tres. Aquí la que se va a divertir luego es Alicia poniendo una cara con vómito encima de cada persona. Bueno. Un especial, que es el primer programa del año, la cadena SER, estamos en 2024. ¿Cómo lleváis el 2024 hasta ahora, estos cinco minutitos? Va a ser un buen año, ¿verdad, 2024? Sí, sí, sí, sí, sí. Yo creo que es el año en el que por fin os vais a comprar una casa. Oh, mentira. Es el año en que yo creo que por fin vais a dejar Tinder. Mentira. Ay, guarrindonga. Pero bueno, estamos en 2024 ya, es muy emocionante. ¿Os acordáis cuando éramos pequeños y pensábamos en el futuro? ¿Cómo sería el año 2000, el 2010, el 2024? Y nos imaginábamos coches voladores y robots que nos hacían cosas. Tenemos robots que nos hacen cosas. Tenemos Thermomixes y Satisfyer. Y patinetes que van por la acera. Eso es a lo que hemos llegado. Y por cierto, ya una cosa buena de que Vox esté en los gobiernos locales. A ver si legalizan matar a los patinetes que van por la acera, ¿sabes? Empujarlo un poco, ¿no? Somos partidarios de esto. Matarles, o sea, igual. Matarles igual no, pero la zancadilla, algo así. Bien. Perfecto, pero no, me apetece empezar el año con una actitud positiva, con una actitud alegre. Estamos en año nuevo, joder, 2024. Y para eso me va a ayudar un fiel seguidor de este programa que me ha mandado un detalle que quiero compartir con vosotros y que me ha llegado al corazón porque es increíble. Él me ha pedido expresamente que le mantengan el anonimato, así que, bueno, lo voy a hacer. Sergio... Todo le ponemos un pitido. Además que tiene unos apellidos de puta madre y muy acordes con lo que hay dentro de este sobre. Sergio... Me ha mandado un detalle espectacular, nos llegó ayer y la verdad es que le estoy tan agradecido porque es nada más y nada menos que otro año más el calendario oficial de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Fíjate qué cosa fina, fina, ¿eh? Ayer estuvimos viendo las fotos, Pedro y yo. Bueno, por supuesto, aquí la cruz en portada y tal. Y bueno, pues es todo, la verdad, de un gusto exquisito. Aquí la basílica, donde estaban hasta hace poco enterrados los gemeliers. Ya no están. Mira, esta me asustó un poco cuando vi esta foto. ¿Cuál era? Esta que está, la del mes de... Miss Marzo. Me asustó un poco porque hay dos curas ahí como agachados en pompa. Y otro detrás que como parece que va, ahí va. Y encima pone arriba, oficios de Semana Santa. Yo leí orificios, bueno, lo leí con... Digo, esta peña es que cómo son, ¿eh? Y luego, pues nada, por lo normal, la basílica de noche. A ver, es que hay una que os quería enseñar que es muy bonita, que es la de... A ver, esta es, mira, ahí está. Oh. ¿Eh? Entonces esta gente pues les gusta presumir de lo que tienen y pone aquí arriba, la cruz más grande de la cristiandad se vuelve de oro cada atardecer. Mira. Oh. Alicia, ¿puedes acercar un poquito aquí el plano, cerrar un poco que se vea bien la cruz más grande de la cristiandad? que es que lo flipas. Cierra, cierra un poquito más, cierra un poquito más. Y ahora, mira, mira, mira, por aquí. ¡Ay, ya está aquí la guerra! Ah, mira, y luego, claro, como todos los calendarios, casi todos, te da el mes de enero de 2025, ¿vale? Para que te dé tiempo a renovarlo. Y pone aquí, seguirá siendo el Valle de los Caídos, le pese a quien le pese. Ay, no digo nada. Arroba Héctor de Comer. Arroba Héctor de Comer. No, a ver, no, si es que al final ni nos ha llegado la denuncia todavía. O sea, estamos esperando a ver si le llega a Aymar de una vez. Porque dijeron al director de la 25, o sea que... Bien, vamos a empezar ya. Tenemos mucha mandanga hoy. Quiero presentaros ya al primer componente de este programa que va a salir aquí a contaros sus cosillas. ¿Cómo le podríamos definir? Vamos a ver, si tú metes en una Thermomix, precisamente, metes a Leonardo DiCaprio, al cantante de Maneskin, al capullo de Jerez... Y lo dejas eso procesando hora y media, tal, es fácil que te salga José Cabrera. Ahí está, tío. ¿Dónde están los tíos? Mira, tía, no veo nada, ¿ves? Como podéis ver por mis gafas, es el año 20.024. Un poquito homenaje a Elton John. A Elton John, vale, ya, retirado ya. O a Miguel Lago, un día malo. Bueno, me gustaría empezar primero, por supuesto, felicitando el año 2024. Ahora sí, a todos vosotros, que lo hemos logrado. ¡Bravo! ¡Hemos llegado! Entonces, bueno, vamos a hacer, si os parece guay, y si no también, porque es lo único que me he preparado, un especial de mejores momentos de distintas noches viejas en España. Muy bien, muy bien. Que nos va bien. A dar gloria. Seguro muy que bien. Ya os ha venido a la mente algún momentillo que queréis recordar. Veremos si cae o no. Vale. Y vamos a ver que cómo... Por supuesto, vamos a hacer una sección desde, en absoluto, la intención de hacerlo revisionista, ni de criticar todo eso. No va a ser presentista, ¿no? Desde el cariño más absoluto. Vale. Y teniendo en cuenta que cosas que han envejecido mejor que otras. Sí. ¿Vale? Vale. No todas han envejecido igual de bien. Ya os anticipo, de los vídeos que llevamos, yo creo que prácticamente una ha envejecido más o menos bien. El vale. resto es de dudosa moralidad a día de hoy. Pero bueno, te digo porque te digo una cosa, es que ahora ya no se puede decir nada también. Es que ya, vale. Estamos hablando de una época en la que había otra libertad diferente, claro, a la que hay ahora, ¿eh? Exactamente. Pero bueno, yo creo que hoy en día, llevando quien lleva ya a día de hoy el Ministerio de Igualdad, yo creo que ya da igual, podemos tirar para adelante, ¿eh? Venga, entonces, primer vídeo. Bueno, quiero decir que las campanadas, esto es un dato histórico, ¿eh? Para sí. que veáis que en hora 20 y pico se aprende muchísimo, ¿eh? Las primeras campanadas se empezaron a retransmitir en España en el 62. Sí. Antes la gente de las campanadas se las tenía que más o menos cuadrar como ellos podían. Uh-huh. Tenían que tirar para adelante con eso. Claro, en el 62, que obviamente, por ser el año que era, las daba Franco. Claro, campanadas. Personalmente, ¿no? Hombre, por supuesto. Mataba a un rojo por cada campanada. Llegaba, claro. Exacto. No eran 12 campanadas, eran 12 garrotazos. Sí, sí. Y en los 70, nos vamos ya a los 70, que es cuando empieza ya la fantasía, cuando empieza ya los cromas, cuando empieza ya los colorinchis locos, las coreografías. El ballet, La dudosa también... es que en el fondo yo vengo vestido un poco de homenaje a esta época gloriosa que nos dio... esa época en la que de repente ellos descubrieron que podían hacer cosas locas con cromas y con realización y tal, y dijeron, pues todo, vamos con todo, ¿sabes? Como cuando tu padre descubre el filtro ese Instagram y te manda hasta los recibos del IBI con el filtro Nueva York, ¿eh? Sí, sí, no hacía falta el sepia para esto, padre, claro. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, bueno, Alice, ¿estás preparada? Lánzame, porfa, el vídeo, el número uno. Vamos con el número uno. Vale. Aquí vemos que está ya. Todo era fantasía, todo era color. Mira qué fondo tan feliz. Y de repente. ¡Oh! ¡Ay! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué de repente? Uy, vale. Un telón dorado precioso. ¡Uy! Porque han salido de repente personajes de Ortega y Pacheco ahí detrás. De la Navidad al resplandor, ¿eh? De repente. O sea, es la época en la que el mejor Heart Attack lo hacía Stephen King. O sea, todo era alegría, todo era color, hasta que de repente... ¿Qué ha pasado aquí? Bien, vamos, por favor, salgamos de este momento. Salgamos de este. Ellos salieron de esta y al año siguiente sí. Dijeron, bueno, no sabemos si hemos aprendido algo, pero bebamos para olvidarlo. Entonces, tírame el número dos, por favor. Cero lugar a la imaginación. sí, mira, de hecho, mira, tenemos Manolo Escobar. Bien. Que ese era un clásico en casi todos los especiales de los 70. Prácticamente era el que enroscaba las bombillas. Sí. Ahí. Pajares bien, también es un habitual. Tipicol también salía mucho, todavía no les hemos visto, les veremos. Los payasos de la tele, también salía mucho. Mary Carmen y sus muñecos. Vaya mezcla, ¿eh? Y luego, claro, las pintas setenteras, lo que hablábamos. Esos pantalones, que había más campanas que en Notre Dame, ¿eh? En esos pantalones. Y mención especial, que este vídeo no lo he podido encontrar, pero sí he podido encontrar la, digamos, la reseña de este especial de Nochevieja, que es del 76 al 77, sí, de una de las presentadoras, Silvia Tortosa, sí, reivindicando, os leo literalmente sus palabras, sus buenos deseos, ¿no?, para ay, el año. Ay, Dios mío. Para que en 1977 las mujeres podamos engañar a los hombres tantas veces como ellos nos engañan a nosotras. ¡Esa es la igualdad! ¡Dilo, reina! ¡Jazz Queen! La verdadera igualdad, ¿eh? La igualdad, pues había que empezarla por algún sitio. De un día para otro no salen las cositas. Claro, pues ahora me explico muchas cosas. Pues ese año nací yo. Y venga, pues vamos al siguiente especial, ¿vale? Venga. El año 77-78. Este es mi favorito. Venga. Os lo digo, ya lo anticipo, ¿eh? El número 3, Ali, porfa. Si alguien no lo ha... No le, el título del especial y también la canción es Os deseamos para todos salud, impuestos y amor. Hombre, había que educar a España. Claro, la canción ya diciendo, oye, que crisis ha habido siempre. Claro. Que no vengamos ahora aquí nosotros a lloriquear. Y luego una cosa que la gente no sabe, que es que con Franco no se pagaban impuestos. Era todo mejor. Claro, es maravilloso porque en el 77 y ellos, sin estar todavía el PSOE, ya deseaban impuestos para la gente. Fíjate qué cosa. Y luego llama mucho la atención ahora porque... sería salud, paguitas y... Salud, paguitas y amor, ¿verdad? Es llamativo porque ellos presumen mucho en este especial, en los créditos se ve grabado en, ¿no? Y ellos dicen que hemos grabado en México, en Moscú, en España, pues sí, que aquí ha habido billets, sí, hombre, que aquí claro, hemos tirado con esto para adelante. Y el, no sé si la, os ha dado tiempo a verlo en el vídeo, si no, ya luego lo veréis. En la primera plana está el único negro que sale en el especial, ahí bailando. No, como diciendo, mira, que aquí hemos, no hemos dejado un dinero aquí. Vas tú para encontrar al único negro que había en España, entonces. Y... hemos ido a grabar a México, Moscú, y hemos encontrado un negro, que aquí nos hemos dejado nosotros los dineros, para que veáis. Un par de ellos más, José. Venga, pues mira, nos vamos directamente, vamos a los 80, ¿vale? Uh-huh. Hagamos que hay un saltito, y vamos gloriosa. A ver... Época gloriosa. Época gloriosa. En España. Los presentadores de la gala del año del 81, ¿vale? Ali, tírame el 5, porfa. Vamos a verlo. ¡Señoras! Sí, típico. Señores, respetables públicos, queridas personas, amadas criaturas, amados nervos, aunque parezca mentira... Étenos aquí de nuevo en Televisión Española, dispuestos a que nos echen una vez más. Esto, para mí, esto, mis ídolos, Tipicol. Está bien. Para que veamos esto, yo no sé si es algo optimista o pesimista para nuestra profesión, pero ya desde hace 40 años a los cómicos nos llevan llamando y echando de los medios de comunicación sin ningún tipo de problema. ¿Qué me vas a contar? la Movistar de antes, ¿no? Y ahora, venga, un par de ellos más y acabamos. Mira, en el especial del 86, al año siguiente, pasaba este momento. El número 6, porfa, Ali. Encarna, encarna de noche para todos los amigos de España, dígame. Mítico. Encarna, vamos a ver, amiga sorda de la noche, vamos a ver directamente al pueblo Encarna de noche. Pregúntaselo a Encarna. Yo, fíjate, por favor, me ponga creo que este sketch podría seguir funcionando a día de hoy. Podría, este sí. Hay otros que ya no. Hay otros ya... De hecho, de este dúo cómico de Martes y 13, a día de hoy, solo uno de los dos sería bienvenido en El Hormiguero. Sí. El otro ya, por lo que sea, no caerá tan bien. Me quedemos ya con el último momentazo, la Nochevieja de 2014 a 2015, ¿vale? Sí. Viajamos a Almería para conocer la buena nueva de ese año. Los dos presentadores explicando todo muy bien. Además, yo lo he visto, lo explicaron muy bien. Estos son los cuartos, estos son las campanadas, por ahí no les pillaron. Y ocurrió este momento, el número 12, Ali, porfa. Muy atentos, porque hay que estar muy atentos para no equivocarnos. No nos tenemos que equivocar, ¿vale? Tenemos el reloj. Siempre conflictivo. Y a tomar por culo. ¡Bravo! ¡Bravo! Y a ganar el sur, ¿eh? Ese año, ¿eh? Los andaluces nos quedamos sin Año Nuevo y algún regidor que otro se abrió LinkedIn, ese día. Uy, macho, de 2015 más malo pasaste. Bueno, pues mira, este año vamos a hacer una cosa. Este año, como estamos todos muy fans de... Bueno, todos, yo, por supuesto, yo soy muy fan del karaoke y he arrastrado a mi equipo. La verdad es que ya era hora. Claro. Al pádel no, pero al karaoke le llevo. Pero hemos decidido acabar cada sección de cada colaborador cantando. Cantando como se canta en los karaokes. Mal. Sí, sí, me voy a poner hasta cascos. Basta ya de ir a los karaokes a fliparse y a cantar bien. Cabrones. Se va una karaoke a confundirse y a cantar mal, como hace ahora mismo José Cabrera. Esta canción os la sabéis todos y todas, ¿eh? Mm. No juzguéis. Estamos hablando de otra época musical, ¿eh? Adelante. Aunque me duela más que a ti. Ya tengo hecha la maleta, porque mi forma de vivir no es digna de una princesa. Boraña y vamos ahí. Mi canto que merezco. Ahí estamos. Ahí estás perdido muy que bien. Ya tan solo puedo darte malos ratos y tormentos. ¿Y qué le voy a hacer? Si el veneno de la música yo tengo en la piel. Ya me he perdido. Esto es el verdadero karaoke. Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, no ves que soy un músico que no tiene chuqueta y cuando tengo me la gasto. ¡José Cabrera! ¡En una guitarra nueva! Muy bien, tío, muy bien, porque... Al ser el primero, has marcado el nivel de lo que queremos en el karaoke, que a es ver. Hacerlo de manera lamentable. Yo sé que es imposible, sé que me he puesto un reto, que es mejorar al Arrebato. Claro. Sé que no me lo he puesto fácil, yo lo claro, sé. Claro, qué bonito el Arrebato. Es que... Ese es el que hizo el himno, ¿no? Del Sevilla. Del Sevilla, ¿eh? La verdad es que... Y ahí, y para arriba. Bien, vamos con la siguiente componente de este programa que nos va a deleitar con sus cosas. Ella no come carne, pero caga como si lo hiciera. Una vez hecho una caca que tenía toda la cara del vicepresidente Castilla y León. Después de la cecina, la carne más famosa de León es Marina Lobo. Momento, porque ha salido. Quería hacer la pasarela. En modo Grand Prix. En modo T, para mí. Modo T. Marina Lobo, directa desde el baño. Feliz 2024, Estamos... Marina Lobo, ¿cómo vives estos momentos de 2024 que llevamos? Pues mira, imagínate, estoy aquí. Pues como todo el que esté escuchando este programa en sus primeros minutos de 2024, ¿no? Mal. ¿Pero qué plan mejor va? No, yo siempre lo pienso, que podría ser peor. Podrías haberle escrito a tu ex felicitándole el año y no te hubiera respondido, por ejemplo. Podría ser Isabel Preisler y estar condenada a compartirlo con tu hija, la que odias. Podría haber sido mucho... Yo una vez, por ejemplo, salí en Nochevieja y luego cuando volví poté... En el portal de mi abuela. En el portal de tu abuela. Y dije que había sido otra persona. Claro. Igual se están enterando ahora, puede ser, es posible. O sea, que siempre se puede estar peor. Este es el mensaje que quiero lanzar. Vale. Y de hecho, he hecho currar al equipo de investigación de este programa, al amplio, pico, equipo, al amplio equipo de investigación, que ya sabéis que bueno, tiene sus cosas, pero es mejor que el de Ana Rosa, acierta más. Y sé cómo han pasado las Nocheviejas y cómo está pasando el Año Nuevo, todos los personajes clave para este programa. Vale. Lo tengo aquí. Un poquito de salseo, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a empezar por nuestro líder espiritual, que es Priti. Priti. Oh. Priti. Priti. Priti. Priti. Priti, acá. Perdona, es que cada vez que sale Priti. De nada, Priti. De nada, Priti. Nada, cuando quieras nos mandas una cesta de Navidad o algo, porque a mí no me ha llegado pizzas, nada. Otras pizzas esas, cojonudas. Claro. Priti, acá Pedro Sánchez. Sí. ¿Qué ha hecho? Se ha comido un chuletón al punto, imbatible. Le ha mandado un GIF de Feliz 2024 con un angelito de fondo y una estrella con purpurina Feijó. Uh-huh. Y le ha escrito, te deseo suerte para el 2024. La vas a necesitar. Y también le ha mandado lo siguiente, pónesmelo, por favor. Uf, qué risa, ¿eh? Dios. Qué buen ataque de risa. Ahora estás todas embarazadas. Todas. Lo siento. Y esto se lo ha mandado 6 minutos. Durante 6 minutos el vídeo así, ¿vale? Tengo más. Aymar Bretos. Aymar Bretos. Aymar. Aymar ha preparado ha preparado una cena de los idiotes, solo que esta es su cena ideal. No hay invitados y solo habla él. Y se plantea dilemas a sí mismo, como: si se jubila Ángels, presentaré yo. Si un perro me echa una mirada cómplice en la calle, es perro Sans. ¿Jabois a las 12 de la noche, entra o sale? Ana Obregón. Ana Obregón, por aquí, hombre, un también tótem del programa. Ana Obregón, la pabuela. La mabuela, es que no sé cómo llamarla. Ana Obregón ha pasado esta noche y está pasando estos primeros minutos de 2024, pues básicamente vestida como para dar las campanadas, solo que como no tía Ramón García le ha puesto la capa a la hija nieta. Al terminar las uvas ha pensado: igual en 2024 me apetece otro nieto. Y luego ha mirado a su asistenta colombiana como pensando: ¿colará? He dicho, yo creo que sí, total, lo va a cuidar ella igualmente. Muy bien, Ana Obregón, una ídola de este programa. Una ídola de este programa. Cómo resuelve los salseos. Se conoce todos los dos por uno. Claro. ¿Se sabe el precio de la carne? Hombre. Perfecto. Avancemos. Tomás, Yoli Betos. Yoli Betos, acá Yolanda Díaz, gran amiga de este programa también. Yoli Betos, muy amiga. Está tirando dardos a una Diana con la cara de Iglesias y Montero, ahora mismo. Y planteándose quién será su enemiga para 2024, su enemigo. Claro. En principio ha descartado a la COE y al PSOE, por lo que sea. Así que no nos extrañaría que vaya por los Javis o a por James Rhodes. ¡Rubiales! ¡Rubiales! A ver, bueno, de Íñigo Rubiales. ¿Por qué será? Bueno, Rubiales está cenando solo porque a las niñas las tiene su exmujer. Según ha dicho él mismo, la zorra de su exmujer. Lo hemos captado el equipo de investigación. Y está dándole como loco al Tinder contando que todas sus ex estaban locas. Merendando con la madre. Y merendando con la madre. Merendando con la madre. No va a dimitir. También, según hemos podido saber, ha buscado en Google: pelo en Turquía, ¿duele? Un piquito. Ahí está. Shakira. Venga. Vale. Shakira. Está componiendo la letra de su nueva canción para 2024, titulada Ojalá mueras en la Kings League a manos de Ibai. Pues ya es lo que le queda, vamos. No se ha dejado nada adentro. Aquí hemos investigado más a fondo y hemos hecho un poco de zoom y sabemos cómo dice la letra de la canción, por lo menos una parte, ¿no? Adelante. Que dice: imbécil, tonto, analfabeto, lerdo, cara, piña, feo, es todo lo que ha sido, Piqué, por ti me he convertido, Piqué, en una multimillonaria que ha dejado Hacienda en bragas, te vas a quedar bizco con mi próximo disco. Y ahora dice todos juntos: ay, ay, ay, ay, Piqué, eres un cabrón. Un par de ellos. Venga. Hablando de venganzas, entonces, Irene Montero. Más conocida en Hora 20 y pico como Irene de Beauvoir, Irene, ya sabéis. Beauvoir. Está cuidando al niño que más cuidados necesita de la familia, Pablo Iglesias. ¿Cómo se está desquitando? ¡Qué bien va a dormir esta noche! Fíjate, ¿te acuerdas cuando empezó Canal Rec que decíamos Marina va a acabar en Canal Rec? Igual no, ¿eh? No. De hecho, bueno, Irene ha intentado desintonizar Canal Rec varias veces, pero no ha podido. También tengo rápidamente a Froilán, que está de fiesta de la noche anterior todavía y me da que las 12 cosas que se ha tomado de un trago no son uvas. Vale. Y esto es lo que más os va a doler. Ángels Barceló. Cuidado, cuidado. A ver qué dice. Es que esto es fuerte. Marina, ¿eh? Ángels estaba escuchando la SER hasta que hemos salido nosotros. Claro. Entonces, en ese momento ha desintonizado. Literalmente se estaba meando con Raúl Pérez y con Wyoming. Hasta que ha dicho cosas de la gente del equipo. De José Cabrera, por ejemplo. Ha dicho textualmente, no me estoy inventando nada, que le gustaba más cuando era el doble de luces de Bryce F. Es verdad. Sigo sin saber cuándo sale la nueva de Paquita Salas, ¿eh? Dejad de preguntarme. Te preguntan mucho por la calle, ¿eh? Sí, me he hecho fotos. Me han dicho, ¿eres Bryce F? Y digo, por supuesto. Claro que sí. Y me he hecho la foto. De Miguel Martín se pregunta que, si no es periodista ni joven, ¿cómo es tan flojo? Pedro, nuestro productor, se cree que Pedro es el becario porque una vez vio a Héctor pegarle una colleja y salió Ángels a decir: ¡así se hace, Héctor! Y bueno, de Héctor ha dicho que ¿cómo puede ser que habiendo estado tantos años con Ignatius no se le haya pegado ni pizca de gracia de la vida moderna? Y que cada vez tiene más cara de Edu Galán. Y bueno, ya para terminar, tengo que decir que de los únicos que ha hablado bien Ángel es de mí, que ha dicho que no entiende cómo no me dan ya un programa para mí sola, y así puedo dejar de aguantar esta caterva de señores, y de Fernando Moraño, que ha dicho que quién fuera silla para tener encima a ese tremendo culito. María Lobo, antes de irte, es un momento muy delicado porque sí, José Cabrera ha cantado mal. Pero José Cabrera, digamos, puede hay elegir. Hay opiniones de todos los gustos. Puede elegir. Marina no puede elegir. Marina canta fatal. Bueno. Marina es increíble lo mal que canta. Marina hace muchas cosas bien, pero cantar no. Así que vamos a acabar tu sección. Sí, he traído una cosa, sí, porque he elegido un tema que me gusta a mí mucho, ¿no? Vale. Que es de Andy Lucas. Vale. Ah, qué bonita. Puedes preciosa, leerla. Precios. Ni fachas ni progres, normal. Normales. Muy buena camiseta. Sentido común. Luego os hago una, no os preocupéis. Adivino, pues, que has optado por... He optado por un clásico. Por Andy Lucas. Andy Lucas, por pues supuesto. Adelante, por favor, la música para Marina Lobo. Sí, la música es lo de menos, ¿eh? Sí. Y disfruta. Ay, espera. Oh. Vamos. A veces la miro y lloro, pensando que pudo y no fue al final. Estrellas, estrellas que solo te quieren mirar. ¿Cómo dice? Porque eres la cuna que mece sin nada. Porque eres la lluvia que no hace mojar. Sin ti yo veía tardes de historias, historias que nunca quise ver acabar. Hola. Tanto la quería, tanto que yo por ella moría. Eso bien lo sabía. No has cantado tan mal. Nah. Se la he dedicado a Pablo Motos. Esta ha sido para que no os acomodéis, para que estéis alerta todo el programa. Claro, está para que os confiéis. Bueno, vamos con el siguiente componente de este programa que va a salir aquí a contarnos sus cosas, donde vamos a comer a menudo, le tienen miedo desde un día que pidió escalivada. Y no veas la turra que dio luego. Porque la escalivada auténtica no lleva pimiento rojo. Solo comparable esa turra a cuando, esto es totalmente cierto, a cuando acorraló a Pablo Iglesias en la barra de un bar. Ah, sí, sí. Y le empezó a explicar que él fundó el 15M. Exacto. Sí, sí, sí, sí, sí. El fundador del 15M, Fernando Moraño. Solo es catalán cuando le viene bien. Un momentito. Perdona, sí. ¿Puedes besarme el escroto? Claro, es verdad, es que hay una persona. Claro, hay una persona. Dale un besito, por favor. Oh, por la pantalla, por pantalla, la pantalla. Oh. Ya. La primera gratis, ¿eh? ¿Cómo te llamas, compañero? Samuel. Samuel, cuando te has levantado esta mañana, ¿verdad? No imaginaste que en ningún momento del día ibas a besar el Samuel, escroto de Moraño. Samuel, acabas de hacer la comunión. Ya está preparado para un casting de José Luis Moreno. Que sepas que no eres el único que ha besado hoy el escroto de Moraño. Su gata también lo hace, pero eso ya nos lo cuenta todo. Adelante, Fernando. Pichita de York me llama. Bueno, nada, ya sabéis que yo este año tampoco tengo nada que celebrar. Vale. Para mí 2024 es como una temporada del español. Nada que celebrar. Vale. Pero ha pasado algo. Sí. Adiós. ¿Qué ha pasado? Ha pasado algo. He conocido a alguien. Uf. Ay, Dios. A Samuel. A Ángeles. Ángeles, igual. No, he conocido un año que no es este. Que me ha sacado un poco de esta desesperanza apocalíptica en la que está metido el hombre. Sí. Y bueno, he conocido el 2030. ¡Oh! Hombre, el 2030. Y joder, me dice unas cosas tan guarras. El famoso 2030, ¿eh? Oh. Wow, me ha mandado una agenda. ¡Qué agenda, ¿eh? ¡Qué agenda tiene! Pues ya te digo, para mí el resto de los años son novios puentes, ¿entiendes? Yo estoy esperando a que llegue el momento, ¿vale? Uh-huh. La agenda 2030 no es la chorba agenda de Risto Mejide, ¿vale? Que quede claro. Es un proyecto de la ONU en la que van a solucionar todos y cada uno de los problemas de la humanidad y a erradicarlos en solo 7 años. ¿No os parece la hostia? Hombre, poco me parece, ¿verdad? Es que, eso sí, imagínate que solo hay algunos países que no han firmado este documento, y dos de ellos son Corea del Norte y Corea del Sur. O sea, hasta los que están en contra, ya es un milagro reunirles en algo, ¿no? O sea, es precioso. Entonces, bueno, también me ha seducido, no solo por lo que promete, que son cosas súper sucias, sino por sus enemigos. Sí, claro. Porque es que sus enemigos también son los míos, ¿no? Entonces hay unos negacionistas que aseguran que realmente esta Agenda 2030 es un plan secreto de las élites globalistas. Sí. Un plan secreto subido a internet, por favor. Que está en un PDF. O sea, toda la maldad del ser humano a un clic, ¿no? Como un vídeo de Torbe, ¿no? O la web de Renfe. Entonces, me gustaría, por favor, Alicia, si puedes ponerme este pequeño vídeo de los enemigos de la Agenda 2030. Adelante. Porque la Agenda 2030 es la reducción de la población a través del fomento de la ideología de género, del aborto y de la eutanasia. Joder. Es el rechazo a la tradición. Muy bien. Pues lo que yo llamo no me digas. Hombre, yo cada vez que aborto digo esto por la Agenda 2030. Uno menos. Tomás, élite globalista. Totalmente en eso. Porque realmente hay 17 puntos de objetivos de desarrollo sostenible, sí, ¿no? Como le llaman Juan Carlos Viagra, ¿no? Entonces, uno de ellos está el control de natalidad, sí, ¿sabes? En ese sentido, Manina, te tienen súper en cuenta. La igualdad, el empoderamiento de las mujeres. O sea, es increíble, ¿no? O sea, es la sororidad. ¡Sororidad! Ya metió el primero, ¿eh? Ya metió el primero. Cayó. No será el último, no, no será el último. Alerta. Juegos de palabras de Fernando Morán. ¿Por qué vuestro dolor me hace tan feliz? Eso es lo que no puedo entender, ¿no? Erradicar la pobreza. Bien, bueno, por ahí. Claro. Que es una putada, pues yo llevo siendo pobre toda la vida. Yo tengo la pobreza romantizada, porque claro, me la tengo que follar todas las noches. Claro. Si no la romantizo, ¿sabes? A ver cómo saco mi relación adelante, ¿no? Es verdad. También están favoreciendo pues que haya agua para todos, trabajos bien remunerados, o sea, es que es todo, es que no hay un solo pego, es perfecto, es como un guión mío, ¿sabes? Sí. En fin, me está drogando con promesas la Agenda 2030 y yo estoy entrando al trapo que flipas, ¿vale? Para mí la Agenda 2030 es una carta abierta a la humanidad, escrita por un guionista de buenismo bien, ¿no? Es como un feed de Rosalén con la pegatina, ¿no? Para mí, Agenda 2030 es acariciarse los huevos con una pluma de pavo real, ¿no? Agenda 2030 es Alex Gibaja probando el fentanilo por primera vez. Para mí Agenda 2030 son delfines rosados en un atardecer en el Índico jugando con el torso de Edwin Arrieta. No. Por favor. Agenda 2030 es Yolanda diciéndole a Irene Montero, no dejamos a nadie atrás. Entonces, solo quiero deciros que somos todos globalistas, no sé si lo sabíais, ¿eh? Uh-huh. ¡Aquí estamos los globalistas! Muy bien. Y quiero deciros que... Ah, quedaba eso. Que somos todos reptilianos a partir de ahora. ¡Qué bien! ¿Eh? No sé si estáis preparados. Somos todos reptilianos. Y he escogido una canción de una persona muy reptiliana de toda la vida, que es Chanel. Sí, ¿eh? Sí. Hombre. Pues Chanel, si hay alguien reptiliana... En... Claro, es un hombre humano. Su nombre reptiliana es Lacoste. Ajá. Que es el nombre de... de reptiliana. Dios, dije que había más. De verdad. No, lo dije. Claro. Entonces he escogido esta canción... que en la que yo he cambiado la letra para adaptarla a nosotros los Illuminati, ¿vale? Venga. Seguro que sale todo bien. Adelante. Seguro. Ánimo, un momentito, que me tengo que preparar el asunto. Vale, perfecto. Alicia, cuando quieras, soy todo tuyo. Es Alex. Ah, vale, Alex. Let's numb. Llegó la mami, la reina más pura, Illuminati. El mundo está loco con este lobby. Yo tengo la crema Illuminati. El ojito de Horus es una party. Las altas esferas sobre la pirámide. Apenas hago dum dum con mi boom boom. Y yo soy el nom nom en Miami. Y no se confundan, seres inferiores. Yo siempre estoy ready para echar más madera y romper las naciones. Vengo de la luna, mi civilizaciones. Y si no te has enterado, tendré que abducirte yo. En el nombre del New Order, wall. Fernando Moraño. Del platillo me bajo yo. Gracias, Fernando, espectacular. Increíble. Perdón, Chanel, allí donde estés. O no, o igual la has mejorado. Yo, bueno. Benidorm Fest, aprende. Si trabaja con Nacho Cano, yo creo que está preparada para todo. Bien, si hay alguien de morro fino en este equipo, es él, es uno de mis camellos de restaurantes de confianza, el miembro del programa que más anda, el que más sale a la calle, el que más ejercicio hace y al que menos se le nota. ¡Miguel Martín! Ahí está. El libro que vamos a decir que te firmó Pedro Sánchez, aunque, bueno, a ver, esa firma, ¿la puedes enseñar, por favor? A ver si... Es un gilipollas. Oye, por favor, o sea... Hombre, es que es... Hazme un zoom aquí, por favor, Alicia. Bueno, esta dedicatoria, ¿qué mierda es, Héctor? Esta dedicatoria, ¿qué es? Es asqueroso, ¿sí o no? Pone Pedro, pero esta... parece que pone perro. Es que pone perro, mira. Pone Pedro, pero subrayado también. Mira. Sí. Búscamelo, toma. Se lo tenía que haber. Mira, Pedro, lo que hago con tu libro, peto globos. Oye, ha hecho bien el chaval allá. No sé por qué me riñe. Una cosa, profesor de pádel de Héctor. Puedo decir una cosa, que guay lo de cómo está jugando lo que son los toques. Enséñale a correr al cabrón, ¿vale? Porque no corre una puta bola, ¿sabes? A ver si en 2024 un algo, ¿no? Que, jo, qué putada que esto sea en riguroso directo y me he olvidado de traerme la ropa de fin de año, ¿sabes? Claro, vaya, mira que dijimos media etiqueta, pero no. No, me he traído medio, pero nada de etiqueta. ¿Y qué vas a hacer? Pero, ¿quieres que...? Hombre, algo tendrás que hacer. ¿Quieres que haga ya cosas? Hombre, cosas. ¿Qué quieres? Que hable con el público, Miguel, ¿no? ¿Querrás que haga cosas? Haz cosas. Haz esa magia tuya cosas, que haces. ¿Qué haces? Vale, pues voy a... Un reportaje. Voy a encender este micro y voy a hablar con mi público. Venga, es un detalle que tú sí lo enciendas, ¿eh? Los 20 pickers, ¿no? El report de Miguel Martín, en directo. Ahora mismo. Hola. ¿Sois pareja? Sí, se notaba, yo veía la cara de mierda que traía y digo, tienen que ser pareja seguro estos pero, chavales. Pero vas a hacer esto que hacen los cómicos ahora. Sí, voy a hacerme mitad pregunta, mitad de crowdwork. Relaciones sexuales de este año. Primero lo va a decir ella y después tú. Maravilloso. No, número. poco me parece. ¡Oh! Bien jugado. Muy buena. Por favor. Di mucho me parece. No, también me parece poco. Bueno, pues tenéis 2024 por delante para reventarlo. Y literalmente, ¿vale? Hola. Propósito 2024 que ya sabes seguro que no vas a cumplir. El anterior, que las preguntaba a ellos. Al de follar. ¿Tú crees que no? Poco me parece. Oh, pobrecilla, ¿cómo te llamas? Noelia. ¿Y de apellido? No lo quiero. ¿Puedes decir tu Instagram para por si hay gente que a lo mejor quiere follarte que pueda escribirte? Porque es que no, porque en Instagram la gente manda DMs. No, ¿en serio? En Instagram la gente manda DMs para... Y es que la gente ahora liga más por Instagram que por Tinder. ¿Qué me cuentas? Joder, pues me tendré que cambiar. ¿Tienes Tinder? Sí, claro. No estás pagando, ¿verdad? No. Pues el Tinder ahora es como los burdeles de antes. Si no pagas, está difícil follar. ¿Puedo seguir? Sí, bueno. Oye, hombre, con tu profesor de pádel. ¿Por qué no seguir esta senda que hemos tomado? Y luego no hay problema, luego se corta. ¿Soy pareja? ¿Y tú eres su hija? Bueno, está bien. ¿Que vosotros qué? Vosotros no habéis follado tanto como ellos, ¿verdad? No, mira, lamentable. ¿Qué os está pasando como pareja? Porque ¿cuál creéis que va a ser la primera discusión que tengáis este año? ¿Sobre qué? A salir de aquí. Sí, bueno. Seguramente. Sí. ¿Y por qué? ¿Cuál sería el tema así recurrente? Por ejemplo, 2023, ¿cuál ha sido el tema que se ha repetido más en discusiones? Por cierto, levanta más la tapa del váter, ¿vale? no sé. ¿Quién es más guapo, Priti o yo? No, sí. Venga. No, pero que estamos aquí para abrir los corazones. Si me vais a contestar mierdas, me voy con otra gente, ¿eh? En vez de contestarte mierdas, podemos darte mierdas. Por favor. Atención. ¿Tenéis mierdas? Claro. Hombre, si es, dais mierda. Es para José. Pero lo podéis compartir. Ya era, o sea, ahora, ¿eh? Me acaban de calentar la bragueta muy fuertemente. Claro. Y es, pero era, es para José. Para... Te lo damos a ti, pero es para José. ¿Qué es eso? Hostia, y es cosa. Mira, son cosas. Son como que. Son Kellys. Una sobrasada. Sobrasada y Kelly. No, no se la chupes. José, no. No, que está feo. Es el público que nos gusta. Una cosa. De hecho, aprovechando que nos habéis traído comida, me gustaría, Héctor, desde aquí, darte las gracias porque solo contratas a gordos. Y eso, quieras que no, a mí... No sé por qué lo dices. Mis padres están súper contentos. Soy de muy que inclusivo tengan... en ese sentido. Que mira, bebé, aquí... Uno más. El último. ¿Mm? ¿Para cuándo Turquía? Estamos en proyecto todavía. Sale bastante bien de precio. Tengo dos amigos que han ido y te puedo pasar presupuesto y no me llevo comisión. Prefiero la de Cristiano Ronaldo, esta que se anuncia ahora. Molaría. Que te pone tabletas y pelo. Todo, vale, es un paquetero. ¿Vale? ¿Quieres ofender a alguien más? O me gustaría ofender a todos, pero no me da. ¿Alguien quiere ser ofendido especialmente? ¿Alguien le apetece que le ofenda un momentito? Me llama la atención que sea la primera persona que quiere que se le injerte un cristiano. Ay. Nada más. Miguel Martín, un fuerte aplauso para el reportero del programa. El micro. No, un momento, que voy a cantar la canción. Ah, es verdad, coño, la canción, es verdad. Si ¿Sí puedo? El inalámbrico, que creo no, que... No, pero se lo voy a dar luego, vale, cuando venga, acabe perfecto. De cantar la canción. Adelante con la canción. No cortéis esto, por favor. De Miguel Martín. Uf. ¿Había que cambiar la letra o no? No. Ah, vale, porque yo no la he cambiado. Bueno, voluntariamente... Vale. Tú estabas entonces, cuando tanto te necesitaba. La alegría de Miguel Martín. Joder, ¿quién es? ¿Quién es? Nadie es mejor que nadie. Hostia, pero tú... Ahí estamos, venga. Si lloré ante tu puerta, no. De nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Retales de mi vida. Muy bien. Fotos a contraluz. ¡Miguel Martín! ¿Cómo ha peligrado el foco, eh? Me he quedado bien, ¿eh? Bueno, vamos con el siguiente componente del programa que va a entrar en este momento. Su comida favorita del día es el desayuno, porque es de Málaga y en Málaga no se sesión con el desayuno. Ya van... En Andalucía, en general, Andalucía, el desayuno, ¿no? Es una cosa que, institucional. En fin, sí. Aunque el menú que mejor conoces es el que sirven aquí en la cafetería de la SER, solo hay un alimento que últimamente no le convence, el conejo. ¡Pedro Pérez Pérez! ¿Qué pasa? Héctor, un momento, nada, perdón, es que estaba aquí revisando los garajes tuyos que tienen alquiler, sí. Es que hay varios que se han quedado en impago. Vale. ¿Por qué tienes un garaje en Matalascaña? Bueno, vamos a lo del programa, por favor, Pedro. Vale, voy entrando, ¿vale? Vale, perdona, lo siento. Joder, me lo recomendaron invertir en garaje. Es que, de verdad, es que me tienes todo el rato haciendo cosas. Es seguro, es un barro seguro. Hombre, el ladrillo ya sabes que... ¿Pero tú qué haces aquí? Y puedes montar una empresa en un garaje. No, un momento. No, hoy no. Siempre estás saliendo tú. Eso no puede ser. Que no, que hoy me voy a dar el gusto que me lo merezco. Es mi gente. Estamos con los egos. No. No te acerques. ¿Desde cuándo tienes pulgares prensiles? No, suéltame. Ayuda, Héctor. Ayuda. Lo de la salud mental, ¿eh? Vete al médico. La salud mental es fundamental. Sí. Que pase Ángel Martín. ¡Oh! Puede leer el conejo. Me temo que esto va a ser breve. Porque, ajá. Muy bien. Y... Oye, pero... Héctor, en la López Igor están buscando peña que discute consigo mismo. Pero tú, ¿qué quieres decir? Aparte de tu... Yo soy chiquetete. ¡Yo soy chiquetete! Es que nos podemos meter en un bucle aquí un poco... Sí. ¡Yo soy chiquetete! Todos. ¡Yo soy chiquetete! Todo es decir, yo soy chiquetete. A la vez. Una, dos, tres... ¡Yo soy chiquetete! ¡Chiquetete, muchísimas gracias! ¡Será lo típico! Ahora, ya te puedes ir. ¡No, te lo folles! ¡No te lo folles! No, es que es un conejo, al fin y al cabo, claro. Por favor, que pase Pedro. Ay, puede Dios ser. Mío. De los conejos, ¿eh? Perdona, ¿eh? Perdona, no. Conejo de los... Pedro Pérez Perea, por favor. Aplauso. Pedro, por favor. Controla, chiquetete, que están aquí tus padres. Bueno, es que, claro, como solo le doy de comer yo, pues llega un momento que hay dos días que no come y el hombre, pues bueno, el conejo se pone un poco... No, yo es que he traído un montón de cosas que decir y es que me he quedado sin tiempo, pues, de los conejos. No, o sea, pero... es que vamos fatal de tiempo. ¿Quieres decir algo concreto? Pues vamos a karaoke. He traído un temón impresionante. Bueno, conociéndote no me lo creo. Es impresionante. Oye, adelante. Yo tengo buen grupo. Adelante. Dale. Fui a la orilla del río y vi que estaba muy sola. Que no has entrado bien. Vive que la había dormido y que Cristiana Amapola de lo alto de tu pecho hecho de la gloria. Yo me fui para ti derecho y así entraste en mi memoria. No tenemos tiempo para más. Pedro Pérez Pérez, gracias. Muy buen intento. Vamos. Acaba mal del todo. Te voy a pedir un favor. Te voy a pedir un favor en tu otra faceta, que es la de productor del programa, que es que metas en el estudio a nuestro amigo e idolatrado Pretty, oh. Que por supuesto, como sabéis, lo tenemos de cuerpo presente, oh. Siempre en este estudio. Es un momento muy emocionante, lo vais a tener cerca. Uf. Y además os tengo que decir algo. No. La llegada del año nuevo siempre consiste también en bueno, desprenderse de cosas, sí. Dejar cosas atrás. Quiero decir que el equipo de Hora 20 y Pico no está para nada de acuerdo con esta decisión que has tomado, ¿no? Aquí se ha impuesto, o sea, él como director. Ya te lo digo. Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno. Ha llegado el momento de desprendernos de... ¡Oh! ¡No! Sánchez. ¡No! Firmado por Lola Índigo. Oye, si lo vamos a quemar, aprovecha y quema el libro, porfa. Hombre, estaría guay quemarlo. No les gustaría a lo mejor a los de seguridad de la cadena SER. Pero... No veo yo aquí alarmas, ¿eh? Sí que podemos, qué sé yo. Pues mira, la pierna, que ya está un poco... ¡Ay, a ver. Ay, ay, ay, ay, no! ¡Perfecto! Pedro Sánchez, la fantasía de Tamames, ¿eh? Mira, un magnicidio, ¿eh? De repente... Mira, South Park. South Mira, Park, claro. La primera elección de Tamames desde los 75. Edwin Arteta, ¿eh? El presidente del gobierno. ¿Cómo ha aguantado la cinta de doble cara todo este tiempo? ¿Cara? Por favor. Mira, ¿eh? Y si llega a Tailandia... A una persona que le eche el piropo más cerdo que se le ocurra ahora mismo se va a llevar la cabeza... ¡Perro Sánchez, yo soy tu perra! ¡Guau, guau! Yo soy tu perra. Quedan más extremidades, no os preocupéis, quedan más. No, no, ay, qué dolor más grande. No. ¿Qué más lo estoy pasando? La pierna, una pierna. Mira, justo lo que coge a la izquierda. ¿Alguna guarrada a Pedro Sánchez? ¡Qué mamada te merece! ¡Qué mamada te merece! Yo no puedo romper esto. La pierna para ti. Izquierda, me voy a cargar la derecha. No. ¡Me voy a cargar la derecha! ¡Cárgate la derecha! ¡Adiós! Espacio. Para ti, pierna de Pedro Sánchez. Espacio patrocinado por Cuchillos Sancho. Bueno, esta es la parte. La parte de la firma vale doble. Tiene que ser un piropo original. Vale, ¿no? Vale, o sea, la voy a dividir. ¿Vale? O que nos den dinero. Ay. Tengo para aquí un muslito de Pedro Sánchez. Oh, un jamoncito. Eso al Pedro Jiménez. ¿Quién quiere un muslito? Esto de Pedro en Ferraz es pornografía, ¿eh? Hombre, dáselo a tu profe de pádel, que con eso hace una pala. Venga, vale. Una pala buena. Llegamos al otro muslo y al paquete. El paquete de... Oye, el paquete es lo más grande. El paquete de Pedro Sánchez, ¿quién quiere? En todo caso, el sexo lo practicaría. ¡Impresionante! Y quizá... Esta es la parte buena, ¿eh? La parte más valiosa, porque está firmada por Lola Índigo. Que nos puso Pedro Sánchez. No, es Pedro Sánchez. ¿Quién quiere el torso firmado de Pedro Sánchez? Mi clítoris. Ha sido el clítoris. Esto lo ha dicho el clítoris. Lo ha dicho el clítoris. Bravo, bravo. Espera, este momento mágico. A ver, a ver. Alicia, por favor. Déjalo ahí. Prita Sánchez. ¿Podemos verlo todos ahí? ¿Puedes? Ahí está. Ay, me quito. Prita Sánchez. Any wife for me. Bravo. ¿Habéis calculado cuánto tiempo tarda en irse el oxígeno en este estudio con gente? Queda poco ya, ¿eh? No, a mí este me está yendo ya. 5 o 10 minutos. Mío, lo que hemos liado es, y si viera Tailandia, Pedro, ni nada, ¿eh? Lo hemos hecho aquí todo. En tu otra faceta de productor, ¿cuánto llevamos? Porque igual tenemos que ir acabando, ¿eh? Igual hay que ir acabando. Hemos empezado, hay 23. Hemos empezado, hay 23, son 16. Pues llevamos mal. Llevamos muy mal de tiempo, ¿eh? Vamos, pues esto vamos. Esto es que hemos cantado peor. Claro. Que es ya 2025, ¿no? Claro. Esto es como la autoasfixia. Si no la pasas a tiempo, deja de ser un placer y un sufrimiento. Venga, acabamos. Yo creo que sí. Vamos a acabar. Venga. Vamos a acabar. Y además tengo una sorpresa, porque tenemos aquí, le hemos hecho un homenaje al karaoke, que yo creo que muy bien hecho, porque hemos cantado fatal. Muy bien. Sí. Y ha llegado el momento de presentaros a unos profesionales del karaoke, a gente que va todas las noches al karaoke, que lo sabe hacer muy bien, y de hecho han dado el salto del karaoke a las verbenas de pueblo. Y a los grandes festivales. Está por llegar los grandes festivales, los pabellones, el Wizzing y todo lo que se propongan. Hoy es una sorpresa para todos vosotros y vosotras, para empezar 2024 por todo lo alto. Es un lujo tener aquí a La Plazuela. ¡Vamos! ¡Cogedlo ahí! ¡Más! La Plazuela. Olé, de verdad. Querido, muchísimas gracias por venir, es todo vuestro. Olé, vamos a esperar aquí al guitarrista. Me voy a ver el infe. Si te hinchas de pi, están tan caras las líneas de tu espejo. Calle en el barrio, todos me hablan de ti, porque me has dejado solo, solo, por querer vivir, y es que me has dejado solo. Y ahora solo busco el modo. Y salgo de mí con solo respirar. Que no soy calle y tampoco lo pretendo. Gracias Alex, gracias Nacho, gracias Alicia, muchísimas gracias a todos. Salud. Señoras y señores, las Islas Afortunadas han entrado ya en el nuevo año. ¡Feliz año a todo el mundo! El Imperio Español, donde nunca se pone el sol. ¡Feliz año, Ignacio! ¡Feliz año, Miguel! ¡Feliz año para todos los canarios! Las islas más especiales del mundo. Ahora están entrando las campanadas. Les hemos felicitado antes de tiempo. Más canarios que ellos. Perdona, chicos. Ahora. Eran los cuartos, nos hemos confundido como todo el mundo, perdona, somos humanos. Ahora sí, ahora sí. Ahora, ¿están listos? ¿Pero qué, vamos a saludarles de nuevo? No, ahora hacemos lo mismo. ¡Feliz año a todo el mundo! ¡2024! ¡Feliz año! Estamos en directo en la cadena SER. Con todos ustedes, ¿verdad? Feliz año a todos los canarios y a todos los españoles y sobre todo al primero, al rey. All right. Y ahora sí, podemos empezar con el especial de Nochevieja de... ¡Adelante! ¡Segunda Acepción! ¡Arrancamos! En la cadena SER, segunda acepción, con Ignatius Farray y Miguel Maldonado. ¡Un aplauso, hombre! All right. ¡Un año de humor! ¡Un año de humor! ¿Qué cojones es eso? ¡Un año de humor! ¿Quién ha diseñado eso? Perfecto. Está. Es que este estudio es más imponente, porque aquí las cosas funcionan de verdad. Aquí los técnicos están atentos, claro. Cuando tú dejas de hablar, suben la música, por ejemplo. Oh. ¡Qué lujo! Un fuerte aplauso para la gente. Y lo bien. ¿Condiciones de temperatura? ¿Sonido bien? ¿Sonido temperatura? Bien. ¿Temperatura del estudio principal de la SER? Perfecto. Hace calor, ¿iluminación? ¿No? ¿Iluminación? Todo, Tenemos el cartel de Un Año de Humor. Un Año de Humor. Iluminación bien, temperatura bien, sonido bien, ¿eh? Lo teníamos en la palma de nuestra mano y ahora se va todo a torcer. Esta es la primera acepción, condiciones perfectas, y a partir de ahora la segunda acepción. Correcto, porque es Nochevieja ahora mismo. Es verdad, es verdad, es verdad. ¡Feliz es verdad, año, feliz año, feliz año! Y a todas y a todos. Bueno. Feliz año 2024. Ah, bueno, aquí la gente entra con altavoces. ¿Por qué Nochevieja, amigo? Están robando. No, no, que salga la cámara. No, por favor. Que están robando los altavoces de la cadena C. No. Bueno, Nochevieja, seguro, bueno, que todos habréis tenido algún tipo de incidente, ¿verdad? Con los cuartos, ¿verdad? Seguro que alguno ha dicho, ay, no, me he confundido con la uva, era en los cuartos y luego era las campanas. Y luego la parienta me ha dicho, y yo le he dicho, Bueno, hay que cumplir con esos tópicos. Las tradiciones, pues no sé, las tradiciones. Bueno, quisiera, ahora en serio... Las tradiciones que hoy en día están en riesgo. ¿Qué? Bueno, que las tradiciones, que por lo mínimo que tengamos, por lo menos respetarlo. Porque cada vez nos están vendiendo una película. Fíjate, pero... tú, la gente saliendo con la bandera española este año. Bueno, tú vienes... No. ¿Tú no vienes de la calle? ¿No vienes de la calle? Sí, de la calle. ¿Has visto? Sí. La gente sigue manifestándose. De la calle sí. ¿Eh? No. ¿Qué mierda es esa de salir con la bandera, hombre, por Dios? ¿Eh? Que ser español significa que te importe una puta mierda ser español. ¿Así? Esa es una tradición muy nuestra. Y en otros países tienen otra cultura, como Francia, Estados Unidos, pero que no nos vendan esa película porque no es nuestra cultura. Así que pido inmediatamente que esa gente abandone ese comportamiento afrancesado y vuelva a respetar nuestras tradiciones. Pero es lo que quería decir hoy. Que abandonen ese comportamiento afrancesado para el 2024. Pero Nacho, con esto no quiero decir que no gobiernen en la Comunidad de Madrid. Pero Nacho, ¿por qué dices que esto es lo que tú quieres decir hoy, cuando es lo que has dicho siempre, todos los días que hemos hecho el programa? Bueno, poco a poco lo voy afinando un poco. A base de irlo rodando, lo voy puliendo. Bueno. Yo creo que cada vez se entiende más el mensaje. Feliz año a todo el mundo. Espero que estés pasando una noche vieja estupenda. ¿A dónde tengo que mirar? ¿Ahí? ¿A esa? ¿Quién cojones escucha la radio Nochevieja? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Haced otras cosas. Por cierto, lo que estuvo muy bien, ¿sabes lo que fue? El discurso del rey. ¿Lo escuchaste? ¿Te acuerdas? No es tanto lo que dijo como lo que hizo. ¿Qué dijo? Bueno, yo cuando... ¿Qué hizo? ¿Se volvió loco? Bueno, a ver, yo no sé si tú... Cuando se cogió el paquete con las dos manos... ¿A ti eso no te pareció un tanto fuera de lugar? Hombre, a mí lo que más me llamó la atención es que este año el mensaje del rey lo diera el rey, Leticia y Juan de Burgos, el amante de la reina. Me parece una manera de inclusiva. Me parece que una manera, un buen mensaje a todo el país. Empezar, digamos... Yo sigo danzando mis píldoras. No pasa nada, que no, hombre, que ¿cómo va a ser amante de la reina? Eso digo, ¿estamos yo locos o qué? Yo no, lo yo no he dicho que nada. El tío se flipó y puso no sé qué, pues aquí estoy con la reina. Pero no dijo eso tampoco. Y el tío no se da cuenta de que la monarquía se da cuenta de esas cosas. No se da cuenta. De verdad, yo lo flipo. La gente no se da cuenta de si tú vas diciendo eso por Twitter, luego te caen arriba y a lo mejor tienes un accidente de cacería. La gente no, de verdad. De verdad que la gente va a lo loco. La gente va a lo loco. Va a lo loco por las redes sociales. Hombre. Solamente puntualizar que él no dijo que estuviera con la reina. Ah, vale. Bueno, sí, vale. Sí, vale. Pues tienes razón. Es que ni siquiera eso, fíjate. Ni siquiera eso. Pero bueno, es un año que ya ha pasado. Quiero decir, eso se olvidará. Mira, tengo aquí cosas que olvidamos pronto del 2023. No, pero eso espérate para luego, por favor. Pues tengo, para que veas cómo es la perspectiva. Cosas que en su día nos importaron mucho del año que acaba de terminar. A ver si ustedes se recuerdan cuando ahora las mencione. Vale, perfecto. Ok. Bueno, vale, Todos estamos de acuerdo ahí, ¿no? Que ahora irá el tipo mencionando cosas. Vale, perfecto. ¿Te parece que haga un poco de ronda del público? A ver, hacemos un poco como en el... Pues somos bastantes, además. Como en el Congreso. Sí. Oye, ya full vida moderna esto, ¿eh? Joder. ¿Quieres sacarte un huevo o algo? Ahora, hostia, joder, terminar el año... O sea, empezar el año chupando pezones, por ejemplo. Ah, pero tú en... No. Mira, yo en ese rincón me saqué la polla. En ese rincón donde está el chico de la boina, yo ahí me saqué la polla. Pero tú es... Busqué un ángulo ciego en el estudio. El único ángulo donde no te pillan las cámaras es donde tú estás. Tú en la vida moderna estabas sentado aquí, donde estoy ahora claro, mismo, ¿no? Es verdad. Es que cuando te sentaste ahí, es verdad que me sentí... Ahí estaba David, sí. Ahí estaba Héctor, ¿no? Héctor aquí, David donde estaría yo y tú donde... Yo... Qué disparate, ¿eh? Bueno, ya ves. Bueno, ya ves, ¿no? Bueno, por favor, WF, muchas gracias. Por... Perdón, un fuerte recibimiento, señoras y señores. No, vale, vale. A Fernanda Fernández, gracias. Que viene guapísima para empezar el año. Un fuerte aplauso para Fernanda Fernández con este traje... folclórico mexicano. No. Estas son las mañanitas que cantaban. No, ¿cómo creen? A ver, ¿a quién se lo paso? A ver, déjamelo a mí, ahora yo voy. Gracias, Fernanda. A ustedes. Gracias, WF. Como sabéis, hay que hablar siempre con el más viejo y el más joven. Bueno, esto es lo que dijimos que es como la mesa de edad del Congreso. Eso, cuando se constituyen las Cortes, bueno. Lo que se ponen, mientras que están votando y eso, se pone el más viejo y el más joven. Bueno. Entonces hay que encontrar quién es el más viejo. Uf, esto está cerca. Usted que se ríe de tanto, igual también está usted. No. Usted, yo siempre digo usted. Tú, no, tú. Sí, raspando. No, tranquilo, no te pongas así. Yo creo que tenemos un ganador, ¿eh? Sí. ¿Usted qué edad tiene, señor? ¿Yo? ¿Señor, me escucha bien? Yo 42. ¿Alguien que lo supere? Sí. ¡Oh! 42. Entonces la señora... ¿Alguien? ¿La señora la supera? No, aquel señor es mayor, lo creo, ¿eh? Me gusta mucho esto de aquel señor de ahí. ¿Quién tiene más de 42? ¿Quién tiene 43? Espera, voy con el micro yo, si quieres. Espera, que lo digan. Es que si no, no se les oye. ¿46? Voy con el micro yo. ¿46? No aparenta eso ni de coña. Miguel. Espérate, pero, que estamos eligiendo, Nacho. Nacho, espérate que diga, a ver quién es el que habla. Es que no se 46 oye. 46 por allí. ¿Cómo que no se oye? Ya, pero estoy hablando yo ahora mismo. ¿Para un rato que tengo yo para hablar? 46 por allí. ¿Alguien más de 46 por aquí? 48. Vale, entonces. Yo un 50, segundo. A ver si al final voy a ser yo. Pero tú ya. Pero ya hablas tú bastante, ¿eh? Entonces ahora, antes de ir con el de 48, tiene que decir la de 46 qué crema usa, porque aquí han dicho que diga qué crema usa. ¿Estoy en plano? ¿Qué crema usas? Te acaba de dejar en la mierda, ¿eh? ¿Ninguna? Ninguna. ¿Nada de nada? 5 o 6. Sí. ¿Cinco o seis qué? 6 por la mañana y 5 y 6 por la tarde. Pero entonces eso no es ninguna, en absoluto. En serio. Es que solo pensar que soy casi la más vieja me está dando un parraque. ¿Qué micrófono he puesto yo? Sí, cuéntame. Igual eres casi la más vieja, pero como si no, porque aparenta mucho menos. Aparentas mi edad, que son... 45. ¿Qué? Y eso que ahora tienes más pelo ya. ¿45? Tengo 37. ¡Qué asco! Buah, madre. ¿Cómo te llamas? Germán. Uf, ya tienes voz de viejo, ¿eh? ¿A qué? ¿Qué pasa? Que se levante, que se le vea. Germán, levántate. Si puedes, claro, porque... Cuesta. Es verdad que tú también aparentas menos de 48. Gracias. Eres un tío atractivo. Tienes los ojos muy bonitos. Gracias. Y tienes pinta de ser fuerte. Como que me puedes coger así y llevarme por ahí. Bueno, ven si quieres. ¿Sí? Yo te llevo a donde quieras. ¿Me llevarías a la puerta del estudio? No, déjalo. Me he cansado. ¿A qué te dedicas, Germán? ¿Sabes que es jefe de seguridad de la cadena SER? Que es que este no viene de público, que está trabajando. No es verdad eso, ¿no? No. ¿Cuánto tiempo llevas ahí escondido en ese rincón? Un tiempecillo. ¿A qué te dedicas, Germán? Soy informático. Madre mía. El amigo informático, ¿eh? Ya. Tengo un problema en la tablet. Malo. En general, ¿todo bien? ¿Estás bien? Sí. ¿Algún tipo de achaque? No. ¿Haces deporte? Bueno. A veces. Sin ganas. No jugará al pádel. Uy. No jugará al pádel, ¿no? Entonces todo bien. Sí. ¿Votas a la ultraderecha? A veces. Bien. Vale, yo creo que... Este es nuestro público. O sea, has empezado por lo más bajo, te queda todo el año para mejorar. Claro. Pero por la broma nada más. ¿Había estado aquí antes, Germán? Sí, alguna vez. Sí. Pero aquí, o sea, quiero decir, en nuestro programa. Sí. ¿Habías estado ya? Sí. ¿Y nunca te había hablado yo a ti con los ojos que tienes tan bonitos? No. Igual iba con la gafa de sol. Oye, Germán lo ha hecho todo lo mejor que él lo ha podido hacer. Bueno, ¿no ha pisado ningún charco? Lo ha hecho todo bien. O todo mal, ese es el espíritu del programa. Lo vimos al principio. Gracias por fracasar mejor. Nada, a ti. Gracias por tocar fondo en segunda sección. Segunda sección, es que lo estoy pensando, Miguel. Es que, fíjate, al final todo encaja. Segunda sección, en el fondo lo que significa es hacer las cosas de una manera que no sea la oficialista, que no sea la... Quiero decir, hay una versión oficial ahí fuera que se supone que debemos comportarnos y hablar de cierta manera, y aquí, segunda sección, va más allá de simplemente una segunda manera de definir una palabra. Segunda sección es es una manera de comportarte en la vida, quiero decir. Segunda sección es buscar un sendero nuevo al manantial. Segunda acepción es hacer las cosas en el mejor sentido de la palabra, mal. Pero aquí no somos putos ingenieros. Aquí no somos putos ingenieros que siempre quieren hacer las cosas más eficientes. El bloquecito de los ingenieros que hay otra claro, vez. ¿Eh? Pero, yo tengo tres temas y de ahí no me salgo. Una cosa, ¿por qué tus soflamas en el estudio pequeño caen en saco roto generalmente en una suerte de mezcla de estupor, silencio, claro, mirada al suelo, y aquí todas arrancan un aplauso? Claro. Yo haz la prueba, haz otra. Es que este es Este es mi ecosistema. Haz otra. Hago otra, las mías. Sí. No somos aquí putos ingenieros, ¿eh? No somos ferreteros del pensamiento. Aquí no estamos para hacer las cosas de una manera eficaz y correcta y eficiente. Esa sería la primera excepción. En cambio, la nuestra, ¿cuál es? La segunda. All right. Cualquiera. Estamos a favor del conocimiento, pero en contra de usarlo. No, aquí, en este programa, no es que a nosotros se nos ocurra algo y lo hagamos, sino que hacemos algo y ya no se nos ocurrirá por qué. No le buscamos un objetivo, un beneficio. Cualquiera, y que me escuchen ahí en su casa todos los ingenieros, cualquiera lo puede hacer bien si lo intenta. Cualquiera lo puede hacer bien si lo intenta. Lo difícil es hacerlo mal. De corazón. Claro. ¿Por qué no hemos hecho más programas en ¿Eso este te iba estudio? A decir. ¿Por qué no hemos Doble hecho F. más programas en este estudio? Doble F, ¿por qué no lo hacemos siempre aquí? Que aquí tengo que hablar incluso menos todavía. Aquí. Pero si me lo pediste tú. Aquí puedo venir y cobrar e irme directamente. No tengo ni que sentarme. Bueno. Es que este era mi ecosistema de la vida moderna. Ya, no me acordaba. Yo tenía ya el grito medido a las dimensiones de este estudio. Vale. Y por eso en el pequeño no quedé igual. Bueno. Ahora hay que interpelar al más joven del estudio. A ver. Alguien que sea menor de edad, no porque es ilegal que venga, ¿no? ¿No? ¿Cómo que no? Ah, ¿pueden venir? En lo que llamo... si viene un recién nacido y todo. Sí. Bueno, aquí, ¿es verdad? Ha habido partos aquí. La hemos cagado lo suficiente desde que empezó el programa, como prometimos, que íbamos a hacerlo todo torcido. Y llevamos 15 minutos. Llevamos 15 minutos. ¿La hemos cagado lo suficiente, sí o no? La verdad que no. No, todavía no. Todavía no. Pero la intención, ¿cuál es? Cagarla. Les voy a decir una cosa. Si la cagas un poquito, si hoy aquí, en lo que llamamos de programa, la cagamos un poquito, nos vamos a sentir mal. Igual que en el año 2024. Quedan 12 meses por delante. Si la cagamos un mes, si la cagamos tres semanas, todo se tuerce. Pero si la cagamos durante 12 meses, si la cagamos del todo, de repente todo encajará. De repente nuestras vidas alcanzarán una especie de estatus de coherencia narrativa. Y esa será nuestra señal. Cuando tocas una nota bien, no sabes. No, perdón, me estoy trabando ya. Está ya mezclando conceptos. Cuando tocas una nota mal, no sabes si lo estás haciendo bien hasta que tocas igual de mal la siguiente. No. Me mira alarmado. No. Hemos creado un monstruo. Aquí no se corean nombres de partidos políticos extintos. Nada de eso, ¿vale? Bueno, a ver, el más joven ya es que me da igual, porque es que ya da igual todo. Hoy da igual todo, porque va a ser todo Nacho gritando y vosotros aplaudiendo. Que no, joder. Ya no, sí, está bien. Yo, que no, pero si me lo pediste tú, me dijiste, haz una de las tuyas. ¿Me lo pidió o no me lo pidió? El más joven, no es el más joven. Tú no eras el más joven ya, tú eras el más joven antes. Tú tienes 24, tú estás ya para echarte... Es Ana, Ana y Mario, están Ana y Mario hoy aquí. ¿Cuánto? 22, la gente, es la prometida. ¿Alguien más joven de 22? ¿Tú 22 también? Y tú has traído un regalo, ¿no? ¿Y tú has traído algo? Estás fuerísima ahora mismo. ¿Alguien de menos? Aquí estáis todos, bueno, pues ni... Ya gustaría a vosotros. Has ganado tú, creo. ¿Sí, no? ¿Alguien que me corrija? ¿Nadie? No, vale, por culo. Déjame que haga la introducción primero. Sí, sí. Esta persona yo la conozco porque se llama Andrés. Andrés, ¿no? Sí. Venía mucho de público a otro programa que yo hago otras cosas aparte de esto, lo sabes, ¿no? El desastre. Y no, que se levanta Andrés. Ah, sí, vale, perdón. El de Facundo. Sí, claro, sí. Ahí fuera. El anterior. Fuera de la serie, vale. Antes se llamaba de otra forma y él venía siempre de público y es de Cercedilla y es muy rubio. Entonces, claro, decimos, ¿por qué esta persona qué significa? Entonces se nos explicó que es artista. ¿Eres artista? Sí, espero que el regalo que hayas traído tenga algo que ver con eso. Adelante, explícate. Bueno, se echó un retratillo. Joder, tío. ¿En serio? Sí, un chiquitillo ahí. ¡Wow! Bueno. ¡All right! Bueno, toma. Gracias. ¿Lo enseñamos a cámara? Joder, muchas gracias por este regalo, ¿eh? Andrés. Buena manera de empezar el año. Creo que has captado al 100% lo que significa este programa. Increíble. La verdad que muchas gracias, Andrés. A vosotros. Te ha quedado muy bien. Este me lo quedo yo, ¿vale, Nacho? Adelante. La verdad que estás mejor que los que nos hacía antes a Facundo y a mí, hombre, ¿eh? Ahí tenía 17 años. Claro. Y fue hace 4 y fueron mis segundos cuadros. Pues, a ver, estaban bien también, ¿eh? Pero este está muy guay, la verdad. Sí. No, vamos a dejarlo aquí. Porque la verdad que es que... O sea, ¿tú conoces la trayectoria artística de esta persona? Claro, como si fuera más o menos, sí. Os empezó a regalar cosas a ti y a Facundo. Correcto. Desde que hacía rebujachos. Sí, bueno, era, y poco a poco eran dos tablillas, sí, os regalé ahí. Con una piedra y un palo. Fíjate. Ha quedado muy bien, Andrés, muchas gracias. Nada, vosotros. Gracias. Bueno, pues yo creo que entonces ya, ahora, si te parece, pido un aplauso para Andrés, uh-huh. Introduzco y yo ya cojo mi dinero y me voy. ¿Te parece bien? No, hombre, tú quédate, tío. Gracias. Pido entonces un aplauso para Andrés. Gracias. Venga, vamos a repasar lo que llevamos de programa hasta ahora. Tengo que darle. Sigue, tú. Venga, sigue. Nos hemos hecho chistes ya sobre la bandera española. Hemos hecho chistes ya sobre la vida sexual de la monarquía. ¿Hay más ideas para seguir torciéndose todo en este 2024? ¿Para seguir cumpliendo la profecía? ¿Qué hablar de, a lo mejor, de motos quieres hablar? No sé, de lo que sea. ¿Qué podemos? Damos paso ya a la primera palabra. Bueno, la primera palabra. Como si hubiera varias. No sé, la que haya. La que bueno, haya. Quiero dar las gracias a la WF, que es la productora que hace este espacio, que sin ella sería imposible. Y pido para ella un fuerte aplauso para Fernanda Fernández. Gracias. ¿Qué tal? Y también quiero, Fernanda, preguntar por qué vais. Tú vas con un vestido de gala y tú vas con un bombín. Y yo voy normal. Nosotros nos pusimos de acuerdo. ¿No se escucha? ¿Ahora? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Nosotros nos pusimos de acuerdo, recordarás, el domingo, tras el programa de Pino. Sí. Y pensando en qué hacer para este día, preguntamos si nos arreglaríamos. Y tú dijiste, no, yo vendré normal. Y Nacho y yo ideamos venir elegantes. Claro, pero yo pensaba que en el momento en el que yo digo que no a algo, ya no se hace. No fue así. ¿No funciona así esto? No siempre. A veces sí. A veces sí, ¿eh? Pero esto no es como el Consejo de Seguridad de la ONU, que hay derecho de veto. Pues yo creo que debería ser así, ¿eh? A partir de ahora yo soy como Estados Unidos aquí. Si digo que no algo es que no se hace. Bueno. ¿Por qué haces? Bueno, A ver, WF, cuéntanos, por favor, ¿cuál es la palabra de hoy? Que, por cierto, Nochevieja, feliz año, ¿eh? Feliz año. Feliz año a todo el mundo. Feliz año, Nacho. Feliz año. ¡Feliz año, Nacho! ¡Feliz año, Nacho! Feliz año, Nacho. Es especial el programa, hay que decirlo que es especial. Lo es. Vale. Porque la palabra que hemos elegido es nada más y nada menos que 24. Tómalo. Vale. Déjame hacer un pequeño... Bueno, sigue, por favor. Bueno, hay varios paréntesis que hacer, de hecho. Sí. Uno es el del perro Sánchez. No. ¿No? Vale. ¿El perro Sánchez por qué? ¿Porque vengo de estar con él? Sí. Bueno. Verdad que yo he estado con el perro Sánchez hace escasos minutos. Y yo ya era del PSOE antes. Pero. Cuéntalo. Pero ahora. Vienes de la Copa Navideña de la Moncloa. Ahora soy cargo orgánico ya. Ahora ya trabajo en presidencia del gobierno. Van todos igual, por cierto, en presidencia del gobierno. Van todos con una chaqueta azul claro y debajo fachaleco, que es como, digo, como una suerte de intento de reapropiarse de la movida, pero en fin, bueno, adelante, por favor. Dejémoslo aquí. Vale, no ibas a hacer otro paréntesis, ¿no? Sí, pero ahora después. Vale, 24. La primera acepción es 20 más 4. la Real Academia asegurando. Habían quedado para cenar esa noche para ir y dijeron 24. Pues. O igual dicen 16 más 8 también, si se ponen un poco creativos. Claro. Y... ¿Hijos de puta? Sí. Y luego la segunda acepción que ellos dan es 24. Sí, claro. Como adjetivo. La tercera me mola porque es número natural que sigue al 23. Pero va antes del 25. Claro, no, tampoco claro. Nos vamos todos locos de repente. Claro. Cada vez que hay un número, la RAE mira al abismo. Claro. ¿Qué seguirá después de este número? Hay otra que es preciosa, que es la quinta. En algunas ciudades de Andalucía, según el antiguo régimen municipal, regidor del ayuntamiento. ¿El 24? Sí. ¿El regidor de el qué? El regidor municipal del ayuntamiento, perdón. ¿Confirmas? Pedro confirma. Pero Pedro, si no sabe ni por dónde le da el aire, Pedro, por favor, no va a confirmar nada, Pedro. No he dicho nada, tío. Cariño. Gracias, Pedro. Eres el uno. Perdón. Es el mejor, y, Pedro. Otra que es la hora que nos corresponde, que es la duodécima hora después de las 12 del mediodía, dice aquí, pero bueno. Pero eso es una... Esto sí que es loco, ¿eh? Esto es loco. Porque la hora 24 no existe. No. No existe esa hora. Es hora 0000. Claro, y ya es... Claro, ¿la hora 00 qué es? ¿La última de o la primera del día siguiente? Bueno, pues tampoco lo sabremos nunca, ¿verdad? Confirmamos entonces que hora 24, que es el programa que nos precede, no existe. Hora 24 es el programa que no, eso no está. Hora 20 y pico, que es el de Héctor. Y hora 25, que es el de Aymar. El de Aymar, pero... Y luego está hora 14. Pero es que hoy, en esta noche especial, estuvo el hora 24. Eso que... pero porque hay que cambiar el nombre, sois muy listos vosotros, ¿no? Hora 25, hora 24 por el año y todo eso. Sí. Está bien jugado, por favor. Bien, bien. En fin. Vale. Eso es todo un poco, ¿no? O sea, la RAE no ha hecho nada con el 24. Ha dicho, es el que va antes del 25 y después del 23. 20 más 4. 20 más 4. ¿Qué hijos de...? En fin, bueno. Bueno, vale. Vamos a mojarnos nosotros. Vamos Muchas gracias, Don Lefe. Vamos a atrevernos a mirar al abismo. Quiero hacer antes un inciso, que es que cuando se consideró hacer este especial... De Nochevieja, feliz año, por favor. ¡Feliz año! ¡Ah, señor! ¡Feliz año! La idea era hacer, efectivamente, la palabra 24. Cuando se lo dijimos a Nacho, le dijimos, Nacho, hemos pensado que vamos a hacer la palabra 24. Y dice, se queda así, dice, me parece como muy concreta, ¿no? Y le decimos, sí, claro, Nacho, 24, ¿no? Y dice, ya, pero... ¿Y por qué? Dice... Digo, Nacho, porque estaremos haciendo la Nochevieja del año 2024, y dice... No había caído, ya, no sé, es verdad, no sé. No te había caído bueno, en ese detalle. Ya te digo, si quieres esconder algo, ponlo delante de tus ojos. No, antes que nada, quiero que sepas que por corporativismo, se ha pedido a caras ilustres de la SER que nos digan qué es para ellos la Nochevieja. Porque se ve que esto es aquí importante. que todos hablen todo el rato, porque cobran todos muchísimo dinero. Entonces tienen que sacar algún tipo de... Compañeras y compañeros del SER, comentando, mandándonos un mensaje. Creo que al final son solo compañeros, porque como somos dos tíos, pues dos tíos tienen los tíos, estamos aquí los tíos hablando, hombre. A ver, ¿qué me sale? Perdón, intento justificar lo que me he podido, pero... Terrible. Me parece que hay un audio de un compañero encantador que nos ha dicho algo sobre la Noche Vieja. Adelante con ese audio. A ver, para mí la Noche Vieja es que me llamen todos los programas de la SER. ¿Es del Pino? Para pedirme que les cuente qué es para mí la Noche Vieja. Pero, y, ¿está enfadado? Yo para cada programa me invento una historia. Pero... así que para mí la Noche Vieja es una cosa que hago cada año, el día 31 a las 12, y es que me voy al zoo, a la parte de los reptiles. ¿Qué dice? Me pongo allí a mirar. Se ha tomado un tripi con Olofus, Javier del Pino, más conocida como iguana terrestre. ¿Cómo? La iguana de toda la vida. Se ha vuelto loco. Miramos un rato, fuera de la radio. Me hago compañía. Se ha vuelto loco del Pino. Me detienen por haber saltado la valla, me llevan a la comisaría de Aluche. Les digo que trabajo en la SER. ¿Qué? Y siempre hay un policía que es fan de un libro una hora. Y, ¿qué? ¿Un libro una hora? Si no escucha nadie eso. Pero bueno, si paso la Noche Vieja hasta el año siguiente. ¿A qué estás diciendo? Lo que me he dado cuenta con esto de... Ah, que sigue, estoy hablando. Acepción es, lo fácil que es en la SER que te den un programa. Porque a esto les cayó el programa... Un día pasaban por allí, la directora yo creo que los confundió con Palmino Cansado y les dio el programa. O sea, lo fácil que es que te dan un programa y lo difícil que es que te lo quiten, ¿eh? Porque mira que les he dicho a veces que esto no hay por dónde cogerlo. ¿Qué? Y ahí siguen, ¿eh? Pero en fin, esto es España, ¿no? Aquí no sé, toman decisiones. Que no calla el tío. Muchas gracias, Javier del Pino. Joder, se explayó a gusto, ¿eh? Es como está en Washington, pasa de todo. Lo que falta eso. Sí, sí. Desde fuera se ve así la cosa. Bueno. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Le doy calla a esto. Dale una. Lo que tú me digas. Echa un lapo solamente. ¿Cuánto le ponemos? Tú sabes que el 2024 es el año internacional del camello. Uh-huh. En serio. Pero venga. Es que sabes que el año 2023 fue el año del mijo. Es una planta. ¿En qué momento las causas guapas se acabaron? Yo no sé desde cuándo están diciendo que el año no sé cuánto es para no sé qué. Pero te juro que, joder, ¿ya acabaron con todas las movidas guapas o qué? Bueno, simplemente eso. ¿Nostradamus? ¿Quién quiere esta mujer? Ay, mi puta madre. Nostradamus solo hacía predicciones de papas y de reyes. No dijo nada de TikTokers. O sea, que de verdad, ¿cuánto tiempo le vamos a seguir haciendo caso a Nostradamus? Fíjate, pero en una, tío, sí que quiso afinar. Quiso afinar y cuidado. Dijo que 79 años después de la Segunda Guerra Mundial habría otra nueva guerra mundial. Y justo se cumplen 79 años en este 2024. Puede ser un año muy guapo. A lo mejor esto que dijimos antes de que todo se tuerza no va tan desencaminado. Y luego dijo que no sé qué. Mira, el rey de las islas será expulsado por la fuerza y le reemplazará el que no tiene la manera de ser rey. No se sabe lo que quería decir. Babaganda. Por lo visto, babaganda. Yo me enteré el otro día. Babaganush es un plato del Líbano. Está muy rico. Pues no lo conocía. Es hoja de parra, lleva arroz dentro. Ay, espera, lo he probado. Está que te cagas. Lo he probado. Está buenísimo. Me gustó un montón. Vegano. Un día lo hizo un primo mío. Very healthy. Hostia, es verdad. Very fit. Es verdad. Pues gracias por decírmelo. Nada, hombre, ya ves tú que todo sea eso. Babaganda es como otra. Babaganda es otra, como nuestra edad, pero más moderna. Ah, ¿que es una señora? Creo que sí. Babaganda es una señora ciega. Era una señora ciega. Babavanga. Que sea la última vez que corrige a Nacho en directo, ¿me entiendes? No, gracias. Hostia, gracias por corregirme. Cualquier cosa que yo diga o haya dicho hasta ahora en el programa y tú veas que a lo mejor no me terminé de explicar del todo bien, te voy a echar de menos. Bueno, ¿dónde, dónde? No, joder, no, tío, joder, tío. De verdad, llevo 20 años actuando sin ti. ¿Cómo lo he conseguido? ¿Cómo he conseguido que algo quede más o menos que se pueda entender algo? Con razón, voy siempre atropellado. Joder, tío. ¿A dónde hubiera llegado yo si tú me hubieras estado ayudando desde el principio? Presentando el hormiguero estaría. Thank you. Babaganda dijo que habría un tsunami. La puta loca dijo que había un tsunami. Ir a un tsunami es como ir a asegurar el tiro, tío. Habrá un tsunami y mira, aquí se la jugó. Dice, y se terminará el petróleo. ¿Qué digo? Yo digo, ¿cuánto tiempo llevamos diciendo que se va a terminar el petróleo? No mucho tampoco. Elecciones generales. Ah, otra cosa, bueno. ¿Sabes que va a haber un montón de elecciones generales este año? Es el mejor. Estados Unidos. Dice que saldrá, no Donald Trump, la cuenta de Twitter de Donald Trump. La cuenta de Twitter de Donald Trump gobernará los Estados Unidos. Por decir algo, tío. Sí, no, por favor. Pero escúchame, Nacho, que tú me has comentado antes que has estado hablando con los jefes de la SER, ¿no? ¿Antes? Uh-huh. ¿Sí o no? No sé. Yo es que no sé, no conozco a la gente aquí. Yo me quedo hablando con la peña. ¿A ti no te habían pedido que tú trajeras a una persona? Coño, vale. ¿Eh? Bueno, me encargaron que encontrara a la persona del 2024. ¿Cómo? ¿Cuál va a ser la persona del 2024? No, esto no es así del todo. ¿Cómo fue? A ti lo que te han pedido es... Dijeron, trae a alguien que lo vaya a petar en 2024, ¿no? Bueno, de ahí a lo que yo he dicho. Sí, no, pero ahí luego más a partes. Ver, el de la boina. Y si no me equivoco, tú has encontrado a una persona que lo va a petar en 2024 en una disciplina en concreto. Bueno, en concreto en una disciplina... De momento. Pero quiero decir... ¿En qué disciplina es? Teníamos que tener... un invitado, eso fue lo que nos dijeron en la cadena SER. Vale. Y creo que me he esforzado, sí, y creo que he encontrado a la persona del 2024. A la persona del 2024, y es un orgullo que pueda estar en este programa. Cuando llevamos pocas horas ya del año 2024, ya les podemos presentar a esta persona. ¿Una hora? ¿La presentamos ya? Adelante. Señoras y señores, con todos ustedes, Carmen Romero. Claro que sí. La persona del 2024. Un fuerte aplauso para ella. Gracias. Hola, Carmen. ¿Lo tenías tú? ¿No estaba el micro? ¿El micro se lo quedó alguien? Pues sí, ahí tiene un micro, ¿eh? No, pero el del piano. A ver. ¿La acompañamos al piano? Sí, yo... ¿El micro inalámbrico? ¿Lo tenía alguien? Ah, se lo quedó Fernanda. Perdona, Fernanda. Señora, qué bien funciona esto todo. Habla aquí. La concertista que va a petarlo en 2024 en piano con todos ustedes, Carmen Romero. Gracias, Fernanda. Gracias por acompañarnos, Carmen, para empezar el año. Un placer. Adelante. Un placer estar aquí. Si te hace falta algún tipo de algo especial. Que os calléis. empieza. Tú no sabes con quién estás hablando. Chicos, silencio, por favor. Adelante. Gracias. Señores, podemos invitar a la mesa después de esta exhibición. Es verdad que hemos dicho que iba a petarlo en 2024, no ahora. Pero ya se intuyen mimbres, ¿no? Pero bueno, yo creo... ¿Qué tal? Estaba un poco desafinado, tengo que decir, el piano, ¿eh? Pero bueno... ¿Sí, esto, no? Sí. ¿Ha notado que estaban las cuerdas un poco? Que dijimos hace unos minutos, cuando tocas una nota mal, no sabes si lo estás haciendo bien, hasta que tocas igual de mal la siguiente. Señoras y señores, lo acabamos de escuchar, lo que es el espíritu, acabamos de escuchar esta interpretación al piano de lo que es el espíritu del programa de Segunda Acepción. ¿La obra era de tu autoría? No, es de Schopenhauer, pero... Schopenhauer. Sí, pero post-mortem. Vale. Está empezando el año, ¿eh? A la gente que todavía miro esas miradas cínicas, como diciendo, a lo mejor no está a la altura de la gran concertista que habíais anunciado. Bueno. Decir que solo llevamos unas horas del 2024, ¿eh? Que, o sea, para junio esto va a estar que flipas. Que toquen ellos, a ver cómo tocan. Efectivamente. Pero es que seguro que Carmen lo va a petar en más temas, aparte del piano. Qué natural te ha quedado esto, Nacho. Es que lo tengo preparado. ¿Te ha quedado? Dice, es que lo tengo preparado, claro. Es que lo tengo preparado, porque yo conozco a Carmen y sé que va a ser la persona... Claro, la conocemos todos. Va a ser la persona del año, no solo en el piano, sino en política también. ¿También? ¿Cómo es eso? Pues podemos consultarte sobre el conflicto de Israel-Palestina, por ejemplo. Bueno, yo tengo una opinión bastante clara. Es verdad que lo he dudado mucho, pero esto es bastante seguro. Yo creo que matar gente está mal. Matar gente está mal, all right. Hasta un punto. Bueno, y me atrevería a decir algo más. Genocide is wrong. Para que nos lo escuchen en todos sitios, ¿eh? Genocide is wrong. Venga, ya lo dije, ya me quité esto de encima. Bien dicho. Me llevaba apretando el pecho esto. Bueno, no sé. Como analista política, entonces, está también a punto de petarlo, ¿no? También. Sí. La verdad que así como, vale, bien. Y la medicina también. Hombre, es que tengo una teoría, claro, que erradicaría un montón de enfermedades y alargaría la esperanza de vida si vacunásemos en masa a los no nacidos. No, la verdad que, o sea... Cuidado, que está empezando el año. No me veo capaz tampoco de rebatirlo, pero es verdad que calculo que esto para mayo estará... Hostia. A nivel opinión médica funciona. Estamos ante la persona que lo va a petar en todos estos campos de política. ¿Algún otro campo? ¿Literatura? Sí, yo tengo una visión clara sobre esto. Shakespeare. Sí. Habría que revisionar toda su obra. Perfecto. Pero para mejorarla, porque está sobrevalorado. Vale. Pero... no veo ninguna falla ahí, todo guay. ¿Religión? Esto, fíjate, todo lo anterior sí que es mío, pero esto tengo que decir que esto me vino durmiendo. Como a Paul McCartney y la canción de Let It Be. Vale. Que le vino mierda canción por otra parte. Bueno. Habría que revisionar también la obra de Paul McCartney. Sin duda. ¿Y también te vino en un sueño esta...? Me vino en un sueño. Algo hay. Señoras y señores, la persona del 2024 que va a revolucionar la religión, la política, la economía... Y la música, sobre todo con el piano. ¿En ciencia? En ciencia sabemos que la energía ni se crea ni se destruye. Vale. Entonces habría que pagar la luz una sola vez. Una vez que ya lo echa a andar... Pago único. ¿Vale? Porque está todo el rato. Señoras y señores, estamos creando una nueva sociedad. Efectivamente. Gracias por enseñarnos un nuevo horizonte moral. Carmen Romero, señoras y señores, muchas gracias, Carmen. Gracias, Carmen, la persona del 2024. Gracias por acompañarnos. Gracias por deslumbrarnos, señoras y señores. Gracias por enseñarnos lo que va a ser este año. Ha cumplido para con los jefes. Bueno, yo creo que nos hemos lucido. La verdad que quiero sí. Quiero decir, sería muy fácil jugar sobre seguro. O sea, me ha gustado mucho la que le vino en un sueño. ¿Perdona? ¿Eh? Dime, ¿que te gustó mucho el qué? La que le vino en un sueño. ¿La de la religión? Sí. Hubiera sido muy fácil invitar, qué sé yo, otras personas. Pero la apuesta rotunda de segunda acepción por invitar a la persona a la que todavía no se sabe del todo las opiniones contundentes. Pero yo he visto que hay buenos mimbres. O sea, que un día soñé que mi mujer estaba embarazada y se fugaba a vivir a una tribu feminista radical dirigida por Ana Gabriel, y yo estaba en la puerta diciendo, por favor, dejadme entrar, ese chiquillo es también mío. Y me decía, ese chiquillo era tuyo. Pero ahora ya no. Y yo me iba a cabizbajo y me encontraba por la calle con Sigourney Weaver, la de Alien, y le decía, y si Sigourney, que me han dejado fuera. Y me decía, pues te tocas el capullo, vete de aquí. ¿Eso fue un sueño tuyo? Sí. Premonitorio. Espero que sí, porque sería muy divertido. Pero, hablando de otras personas, tenemos otro audio cariñoso de un compañero que nos ha dicho que es para él, la Nochevieja. Adelante. Chicos, en serio, no me apetece ni bromear. Dani Garrido. Esta semana hiciéramos una sinfonía para los oídos del oyente con el cuento de Navidad. El Carrusel Deportivo. Y una semana más tarde arrastréis el buen nombre de la cadena a ser vosotros en una noche tan especial y de culto y tan familiar. ¿Qué habla? Que es como si mañana por la mañana pones tranquilamente, esperando que en la tele te aparezca el concierto de Año Nuevo ahí en Viena, toda la pena, tararán, tararán, tararán, tan, tan. Y de repente te aparece aquí en África con una resaca de 2 litros de moscatel. ¿Qué? O sea, sois ese trozo de turrón blando que no quiere nadie, que está a la bandeja, lo chupa al abuelo, no le gusta y lo vuelve a dejar, eso soy. ¿Qué? Sois ese higo seco que también nadie se come, que parece el testículo de un mono. ¿Cómo? Eso soy. La fruta escarchada. La fruta escarchada sois. Pero, la fruta escarchada no la llamo fruta escarchada. Que, por ejemplo, es que Juan Carlos Ortega lo hubiera hecho gratis. Es más, mira, Sastre hubiera pagado por hacerlo. Otro que no calla, ay, ¿eh? Dios mío, qué calvario. Pero este hijo de puta, que además que nada más que se dedica a hablar de Mbappé luego. ¿Quién es este? Es que no sé. que no sé quién es. ¿Quién estaba hablando? Dani Garrido. Es el presentador de... ¿El de la pelotita? Sí. ¿Sabes que va con una pelotita botándola por la redacción? Gracias, compañero Garrido. Gracias por todo, por este audio tan especial, ¿verdad? Que nos ha enviado. Seguimos en directo, en este especial de noche. En directo. Vamos a decir que en directo. Vamos a decirlo ahora, además, bueno, a todo lo pasado ya. Por mí, para adelante. Seguimos aquí en directo cuando son las 2:45. No. Más o menos. Y me parece que nuestro compañero Nacho nos quiere hacer alguna broma. A ver, cuéntanos, Nacho. Atención, Nacho, desde el asiento de al lado. Nacho, ¿desde dónde nos llamas, Nacho? ¿Desde dónde nos llamas, Nacho? Desde menos de medio metro a... Adelante, cuéntanos. El cometa Diablo. Sí. Va a pasar, otra. Venga. ¿Tú no me dijiste que dosificara? Sí. me dijo, no hables mucho en el especial de Nochevieja. No, fue justo al contrario. Ayer hablamos por teléfono, ayer cuando era 30 de diciembre. Hablamos y claro, él estaba empeñado en que hoy era un día especial y que había que hacer muchas cosas, lo de Carmen, lo de los audios, no sé cuántas. Y entonces él me dijo, vale, yo entonces voy a ir con muy poco material. Y claro, le dije, no, Nacho, tú tráete todo el árbol y ya lo podamos en directo. Y me parece que me ha hecho caso. Otra buena metáfora. Bueno, no, seguimos aquí, en el especial de Nochevieja, con todos ustedes, con todos nuestros oyentes, la gente que nosotros más queremos. Y nos ha llamado antes Asunción, desde Móstoles, que quiere... que escuchemos Losing My Religion de REM, porque es un tema especial para ella. Pero, en vez de eso, vamos a escuchar un chiste. ¿Es posible que he repetido? De Nonto y Farray, adelante. El cometa Diablo, ¿sí?, que dice que ha perdido 10.000 millones de kilos. Uh-huh. Ha perdido 10... En vez de Operación Bikini, Operación Tierna. Un chiste terrible, por su parte. Que... Y seguimos. Que viene a follar el cometa. ¿Cómo? Que viene a follar. Bueno, Juegos Olímpicos. Hay pandemia de chinches en París. Noticias del 2023 que hemos olvidado, lo que prometimos antes. Noticias del 2023, que en su momento, para que usted fíjese cómo es la vida, ¿eh? Parece que le hacemos mucho caso a algo, y luego pasa el tiempo y lo vemos ya con otra perspectiva. La rave de Granada que duró 6 días. Yo no me he olvidado de eso en absoluto, yo eso lo tengo aquí, es mi imperio romano eso. Yo conocía la noticia. Shakira y Bizarrap. ¿Pero quién se ha olvidado de eso? Pues yo. Ana Obregón, madre y abuela. Implosiona el submarino Titán. Militares del Pentágono dicen que hay extraterrestres. Descuartizamientos en Tailandia. Bueno, fue uno solo, ¿eh? Jaime de Burgos. Un segundo, yo... ¿Sabes quién es Jaime de Burgos, realmente? Realmente no. Claro. Pido perdón porque soy consciente de que muchas cosas que he dicho desde que empezó el programa pueden resultar no solo inapropiadas, sino ofensivas. Y debo decir que no tengo ni puta idea de lo que estoy diciendo. Pero frases como estas son las que me han librado de ir a la cárcel. Que digo porque igual hay un dato que igual te sorprende. Dime. Jaime de Burgos, en realidad, fue novio de la hermana de la reina. Ah, coño, entonces no hay ningún problema. Claro, reivindicar el incesto, lo que hemos dicho tantas veces no, aquí. No, otra. Que sí, hombre. Otra vez por la punta del incesto. No íbamos a dejar de nombrar el incesto. Claro. Oye. Fue una pandemia muy dura. ¡Nacho! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¿Y los nazis? ¡Es verdad! ¿Los nazis qué? ¿Algo habrá de nazis? No, hombre, digo ¿algo yo. ¿Cómo estás entendiendo nada de los nazis, hombre? ¡Ortega Smith! Solucionado. En Kiribati y Samoa. Ya es... No me lo puedo creer. Kiribati es es un país. Eso es lo primero. Tampoco lo sé. Es un país insular. Son muchas islas pequeñas. Son muchos atolones, de hecho. Y están como por encima de Australia, Nueva Zelanda y todo eso. Y es verdad que hay una isla de las que forma este país, que es Kiribati, que es la isla Navidad, la isla Christmas. Pero es que allí dice que es el que primer sitio... Es el primer sitio en el que empieza el año. Y siempre salen en Antena 3, sale Vicente Vallés y dice... Por qué? Suerte no han... en fin. ¿El qué? Perdón. Nada, Vicente. Por favor, no me voy a quedar yo sin... ¿Has sido tú? Ahora yo no he entendido el chiste. Ahora yo no he entendido. Ahora yo no sé de qué se están riendo. Bienvenido a mi mundo, Nacho. Cuidado, porque este el segunda sesión es el típico programa que si te pierdes una cosa, luego ya no entiendes el resto. Bueno, entonces, ibas a decir algo de eso sobre Kiribati. Bueno, que allí es donde primero empieza el año nuevo, ¿no? Otro tema. O sea, ya es a puro dato de Wikipedia, en plan de... ¿Tú sabías que hay un compañero que nos ha enviado un audio en directo para explicarnos qué es para él la Nochevieja? Y ese audio es de este compañero tan especial, que es... Queridos Ignatius y Miguel, Isaías, vamos a organizarnos. Respeto. Si la Nochevieja es la última noche del año, vale, y la noche es la parte del día entre la puesta del sol y el amanecer, la Nochevieja fue ayer. Me he perdido. Así que habéis llegado un día tarde. Durante siglos nos la han colado con las uvas y a vosotros creo que os la han metido doblada. ¿Qué? Mucha segunda acepción, mucha segunda acepción, pero no habéis mirado el diccionario. En fin, espero que todo se esté yendo bien y que el año sea propicio, pero esta noche es noche nueva, porque Nochevieja no tiene segunda acepción. Y claro, empezamos así y acabamos enviando la carta de Reyes a Abu Dhabi y colgando al niño Jesús por los pies cuando se haga... al niño Jesús por los pies. Las quejas a la RAE. Pero por a mí favor. No me contéis nada. Muchos besos. Pero qué manera increíble, de Isaías. Pero Isaías... Es que... Pero ¿cómo se puede...? Pero por favor, este es el Grinch. Isaías es el Grinch de Navidad. Es el uno realmente. Pero ¿cómo es el uno, Isaías? Es el uno, es el 666. Isaías es el 666. Te como los huevos, Isaías. ¿Dónde estás? Estará en el pasillo igual. Igual me tengo que arrepentir de esto que he dicho. ¿Te crees que hay derecho en plena fechas navideñas de decir no sé qué, de colgar al niño Jesús por los pies? Es por lo de Abascal, por lo que dijo Abascal. ¿Qué dice? Te queda, que va. Eso es peor todavía de lo que dijo Willy Toledo, de lo de me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en la Virgen María. Y seguimos. Y seguimos aquí. ¿Dónde? Espera, que lo arreglo. Espera. En la cadena SER, en directo. Que lo arreglo. Con todos ustedes. Feliz año. No, espera. Nacho, lo va a arreglar. Me cago en Dios y sinceramente no estoy del todo seguro si luego me va a sobrar mierda o no. Pero sí. Dios, por fin. Gracias. Gracias por... Es que queda más cristiano todavía. Pero queda sí. Como diciendo me cago en Dios y no sé si mi cuerpo va a ser tan soberbio como para que le sobre mierda. Mensaje navideño cristiano. Ok. Julio César se inventó el día 1 de enero. Pero este es... Es también otro clásico ya, ¿eh? Es otro clásico. Ah, sí. Vale. Nochevieja, ¿tú sabes que en Japón se dan 108 campanadas en vez de 12? Está, 108 bueno. campanadas. Un puto monje budista. Nacho, te rogaría un poco de cuidado. Acaba de entrar coge el mazo. La directora de la cadena SER. Todo el equipo de dirección de la cadena SER. No, gracias por venir. Están todos los jefes aquí. 108, 108 campanadas. 108. Va todo muy bien, ¿eh? Habéis venido en el momento adecuado. Está quedando perfecto el programa, no ha habido ningún comentario polémico. ¿Tú sabes que yo antes de trabajar en la SER trabajaba... Dime, mi rey. Trabajaba en la emisora de mi pueblo. En Radio Tiempo, en mi pueblo de Granadilla. Sí. Tú sabes que una vez retransmitimos lo mismo que estamos haciendo tú y yo. Yo lo hice en la emisora de mi pueblo para el sur de Tenerife. Un segundo, ¿qué es lo que tú crees que estamos haciendo? Bueno, es verdad. Vale. Porque tú ibas a decir, creo que parecía tú muy diste, seguro de mí diste mismo, ¿no? Las uvas igual. Ah, pero Nochevieja se dan las uvas, ¿no? Sí, sí, pero las uvas han sido hace un rato porque estamos aquí, en no, directo, pero... en la cadena SER, con todos ustedes. Pero lo de las campanadas. ¡Feliz año! Una vez, con mi primo Pedro Antonio... Yo estaba ¡hombre, en el... Pedro Antonio, yo, claro! Yo estaba en el estudio. ¡Atiende! Déjame compartir esta historia de Navidad. ¡Pero por favor, hombre! Como el... Me acuerdo, fue enternecedor. Sí. Yo estaba donde estás tú sentado, yo estaba en el estudio de la radio de mi pueblo. Sí. Y mandamos a mi primo Pedro Antonio al campanario de la iglesia del pueblo con don Isidro el campanero, que en paz descanse, que nos dijo que iba a ayudarnos. Él estuvo ensayando desde el mediodía para dar las campanadas. Se lo tomó de verdad, con mucha ilusión, y iba a quedar muy bonito. Y de repente, en plenas campanadas, va y se corta la... O sea, dio como 10 campanadas, se corta la emisión. Ah, vale. Y yo metí un play de una cinta de unas campanadas grabadas. Total, que ese año en mi pueblo se escucharon pues como más de 20 campanadas. Total, eso fue una cosa, bueno, que salió pues como decimos aquí en el programa, salió mal, pero se puede decir que salió a nuestra manera, ¿sabes? Eso es lo que decíamos al principio, que todo se tuerza para que ahí nos veamos reflejados como personas y personas. Como personas y personas. Personos. Personos es la nueva palabra para el 2024. Ahí queda eso, ahí queda eso. Pues no va Don Isidro el Campanero. Y te lo juro, antes de que mi primo Pedro se volviera a la emisora, le coge por el brazo, le da dos besos y le dice: esto el año que viene ponemos todos 2,000 pesetas y lo hacemos por la tele. Todos 1,000 pesetas, ¿eh? Claro, claro. O sea, como... te sirve esto para recordar a Don Isidro y cómo él, bueno, tú lo tenías que ver viendo, cogiendo las cuerdas de las campanadas. Fue una exhibición, fue una exhibición. Ya veo, y me acordé ahora por lo del monje budista que daba las 108 campanadas, que el número viene del número de defectos del ser humano. Por lo visto en la tradición budista, esos son los defectos. ¿En qué momento hemos cambiado de tema? Es que seguimos con las 108 campanadas. Es el número. ¿Pero lo de Don Isidro? Don Isidro, pues que, acabó ya, ¿no? Pues que igual que en Japón se dan 108 campanadas, en mi pueblo aquel año se dieron también más de la cuenta. Ah, vale, vale. Que no había eso, vale, vale, perdón. Y otra cosa, ya que he hablado yo de mi pueblo, para que luego tú no me digas a mí. Mira, igual que Don Isidro dijo, si aquí todos ponemos 1,000 pesetas y esto se hace por la tele, un colega mío un día estábamos en el parque y dijo, si su colega pone 5 euros, y otro si su colega pone 5 euros, pillamos una postura. ¿Pillamos una qué? Una postura. ¿Una postura? Claro. ¿Y qué significa eso? ¿Ah? No sé lo que... Una pista. ¿Pillamos una postura? Mm. No tengo ni idea. Ya lo sé yo que no. Acabo de sembrar una semilla ahí que hasta que no lo sepas... Yo creo que se me va a olvidar pronto. Es posible. Ay, ¿qué está diciendo Fernanda? No sé qué de contar. Que hay que ir acabando ya porque estamos en directo, pero en directo entra Francina ahora también. Espera, en directo. Ya que hablo yo de mi pueblo. Ahora te saco lo de Murcia. No, hay que irse ya. Sí, sí. Es verdad. No, Nacho. Solo no, breve. No. Que digas no, sí, o no, sí no. O no. Es Venga. Verdad que la tradición de no, las uvas. No, no es verdad. Entonces, seguimos en directo y hay que ir acabando ya este espacio tan especial, ¿verdad? En directo de Nochevieja. Y hay que redefinir, hay que hacer la segunda acepción de la palabra 24. All right. Vale. Y para 2024. Ello, queremos pedirle a una persona muy especial, que no es otro que Mario, que viene todos los días porque no tiene un empleo. Mario. Por favor, ¿te puedes tocar con el piano para joder, ¿cuántas iluminar veces has tocado esto? El piano? Por favor, un aplauso para Mario. Gracias. Tenemos... ¿Cuántas... O si quieres hablar, habla aquí ahora. ¿Cuántas veces habrás tocado ya el piano de la cadena SER en diversos programas? Aquí, Mario. Vengo a enseñar material también. Esta es tu casa entonces, Mario. Ok, ¿se escucha, Fernanda? Ok. Pero si él... Señoras y señores, vamos a terminar el programa. Toca lo que tú quieras, Mario. Con el mejor espíritu navideño. Gracias a todas y a todos. Pero Nacho, ponte aquí que hay que ir. Me gusta caminar un rato. Ya, pero es que hay que... Vale, pero entonces ve escribiendo mientras. 2024. Señoras y señores, gracias por apostar por una segunda manera de ver la vida. Gracias hoy por apostar. Escribo yo mientras, ¿vale? Escribo yo, tú me estás mandando. Gracias por apostar por una segunda oportunidad a hacer las cosas a nuestra manera. Hacer las cosas de una manera distinta a como se hacen ahí fuera. Aunque solo sea por dignidad, aunque solo sea en el espacio de este programa de la cadena SER, mientras escuchamos a Mario al piano, aunque sea solo por encontrar un nuevo camino al manantial. Aunque solo sea por hacer las cosas en el mejor sentido de la palabra, mar. Aunque solo sea por hacer las cosas en el mejor sentido de la palabra, aunque solo sea por hacer las cosas en el mejor sentido de la palabra, aunque solo sea por hacer las cosas en el mejor sentido de la palabra. Gracias a todos y a todas. ¡Feliz año! Gracias, Mario Lucas. Miguel Maldonado, señoras y señores. Un fuerte aplauso para él. Miguel Maldonado. Miguel Maldonado. Sí, sí. Miguel Maldonado. Vale. Ahora venís con estas. Gracias por todo. Gracias por haberme aguantado tanto este año. Desde Gracias luego. Por haberme aguantado tanto este año. Eres un santo. A ti, ya lo sé. Hasta aquí 2023. Y hasta aquí el especial en directo de Segunda Acepción. No queda más que decir, Nacho. Oh. Por primera vez en este año, hay que decirlo, y es... Perdón. Gracias, gracias, gracias. Todos juntos. Gracias. Perdón. Muy bien. Perdón. Y gracias. Fernando en un jardín con Eduardo Barba. Dame primero todos los bulbos. Mira, estos. Yo te doy todos los bulbos. Los está posicionando directamente sobre el sustrato. Yo los saco. Espérate. Uno se nos ha ido rodando, Ángel. No complicamos más. Ahí está. Ahí tienes el otro. Vale. Y ahora vamos a por el blanco. Sí, cada vez me complica más. Sí, no, esto la verdad es que tenemos ya que montar un vivero, Ángels. ¿Tú no te lo has planteado? Pues mira, si eso si con eso puedo dejar de levantarme a las 4 de la mañana. Espera, que voy con los... Estos son los blancos. Los blancos. Ahora lo que hacemos es volcar... Vamos. Esto ya casi hazlo tú. Sí. Vuelca tú el sustrato. Vamos a volcar el sustrato. Martes en Hoy por Hoy, con Ángels Barceló. Cadena SER. Sigue a la Radio Líder en redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Facebook y YouTube. Son las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. 2024 empieza con bombardeos en Gaza y en Ucrania. Así suenan las bombas sobre la ciudad de Donetsk, gobernada por fuerzas prorrusas, en la que, según Rusia, Ucrania habría matado a 3 personas, mientras el gobierno de Zelensky asegura que las tropas de Putin han atacado edificios residenciales en Mykolaiv, Dnipro y Odessa. Y en Oriente Próximo... Oh my God. Oh my God. Al filo de la medianoche hora local, Hamas ha atacado el centro de Israel, un ataque que ha podido ser interceptado y que no habría provocado daños. Israel, por su parte, continúa con los bombardeos sobre la franja, especialmente sobre el centro del enclave en zonas residenciales de Han Yunis. Ya son 22.000 los muertos en la franja. María Hernández. De todos ellos, 150 personas han muerto en Gaza las últimas 24 horas. Los ataques continúan en la franja, lo han hecho a lo largo de este domingo, en el que la Medialuna Roja Palestina ha rescatado a decenas de heridos que permanecían bajo los escombros. Es el momento de uno de los rescates. Los bombardeos han afectado este domingo a varios edificios residenciales, principalmente de Jan Yunis, al sur de la franja. Ataques que también han caído muy cerca del Hospital Europeo de Gaza. A lo largo del día, los gazatíes han enterrado a sus familiares. lloran junto a los cuerpos de las víctimas, esto en un día en el que el ministro de Finanzas de Israel, uno de los más conservadores del gobierno de Netanyahu, ha propuesto expulsar a los ciudadanos de la franja para instalar colonias judías. De vuelta a España, este domingo la mayoría de presidentes autonómicos han pronunciado sus discursos navideños. Una de las últimas en hacerlo ha sido la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que ha aprovechado para atacar al gobierno y a sus socios. El grave error de la amnistía, el grave error de coaligarse con las minorías separatistas vascas y catalanas, el grave error de elegir políticas comunistas que solo empobrecen y asfixian, de promover la desigualdad entre españoles y el enfrentamiento, hacen imprescindible la fortaleza del gobierno de la Comunidad de Madrid. No debemos consentir que nadie levante muros. Y hace unas horas en la calle Ferrá de Madrid, frente a la sede del PSOE, un grupo de exaltados han colgado un muñeco con la figura del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, y lo han apaleado. ¡Toma justicia del pueblo bolchevique! ¡Hay que acabar así con él! Unas 300 personas, según delegación de gobierno, han participado en la primera protesta del año en Ferraz. De momento es todo. Empieza el Matasuegras con Iñaki de la Torre. La información vuelve en una hora y la tienen, ya saben, siempre actualizada en nuestra web, en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. ¡Feliz año nuevo a todos! ¡Hasta luego, Luca! El Matasuegras en la Nochevieja de la Cadena Ser.